el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. ¡Bienvenidos una vez más al Saga Podcast! Y conmigo se encuentra la zorra de la maldad. Ese soy yo. Estuve pensando y dije, no, pues sí, ¿para qué me hago? La prostituta del Dr. Gil. Huevo, aquí ando, cabrones. La perra del Graf. Yo soy dama de vida, la galante. Perdóname. Y yo, Necro, el pin. A huevo, pendejo. El más puto de todos. Ay, bueno, aquí. Eres el pimp. Soy el pimp. Eres el chulo. No, la verdad, no, ese es madrazos, pero no ha llegado. Ahorita llega y te... No te estás va. Tan chulo. Mi mami dice que estoy chulo. Tu mami te ha mentido. Imagínate. Tu madre está mentido. Con su traje de chulo acá, con su... este sombrero de ala ancha, de medio lado. Y no. Zapatillas, por si hay problemas, salir volado. ¿Cómo zapatillas? O sea, ¿tenis? Sí, tenis. No, güey, zapatillas. ¿Cómo traes un sombrero de medio lado y tenis, güey? Siendo ¿qué naco? ¿Eh? Siendo naco. Ah, güey, sí, o sea, siendo un chulo. No hay problema en que sea un chulo. Pedro Navajas era muy naco, sí. ¿No? Sí. Güey, es que en la película no se ve tan naco. Los dos. No mames, es Andrés García, güey. No se puede ser más naco. Ajá. Pero estaba mamado en sí ese Sí se entonces. Puede ser Charlie Valentino. Sí se puede ser un Brian de la Merced. Sí, no mames. No mames. Putas, puta. No mames, que por cierto, hace no mucho que me enteré que esa canción la escribió Rubén Blades. Esa no es una canción, ¿sí? es Alexis Texas gimiendo, güey. Yo estoy diciendo de Pedro Navajas. Yo creo que hablábamos del tema de Juego de Tronos. Ahí está. Bueno, esa es Alexis Texas gimiendo. Bueno, yo decía de la canción de Pedro Navajas. Rubén Blades. Ajá, que la interpretan los Joao. Sí, los Joao. Pero bueno, él la escribió Rubén Blades. Así que es curioso porque es Blades de Blades, de Navajas. Sí, de ¿no? Navajas. Igual y de ahí viene el nombre. ¿No? Oh. En parte. Que además... según él ha dicho, sí, que según esa canción, la disquera le dijo que no era buena idea que la grabara, que porque estaba muy larga. Decía que no mames, ¿para qué la grabas? No va a tener nada de éxito la canción. Uh-huh. Y él se emputó y dijo, no, ni madre, si aún así la quiero. Y mira, ¿y la grabó? Bueno, pues Rubén Blades pues hasta en película ha salido un chingo películas gringas, películas de Robert Rodríguez y ahora es el ministro de Turismo de Panamá. De Panamá. Eso demuestra que si quieres un cargo público siendo naco se consigue. No mames, pues el güey. Ahí está Jorge Kawachi, ahí está Carmen Salinas. Hasta el Cuauhtémoc Blanco. Bueno, sí. Ahorita el Bronco también, ¿no más? Pero creo que en Panamá está más decente el asunto. Ay. Poquito, ¿no? Mínimo quizás tienen un poquito más de democracia. Les está yendo muy bien con el pinche turismo. O sea que Panamá, Rubén Blades sabe hacer su chamba. Ay, perdón. Ven a Panamá y contribuye al turismo. Estás cabrón. Es una canción de Calle 13. Hablando de naques. Eso es naco. Es una gran canción, La Perla, basada en el barrio de Puerto Rico. Hablando de naques, está la maldad. Bueno. Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo. Tiene métrica y tiene ritmo. O sea, en cuanto a construcción, está bien. Otra cosa es... Se termina la tarea, se retira el ministro. Eso está, me largo de aquí. Ay, está bien bonita esa pinche canción. Yo soy súper fan. En breve yo me voy a largar de aquí, déjame te cuento. Llévame contigo. Hablando de sí, naques. Sí, voy a jugar Cuphead. Si gustas. Hablando de naques, ahorita he estado escuchando mucho de un tema que ahorita a lo mejor podemos discutir un poco, aunque ya tiene un tiempo. El concepto ahorita de lo difícil que es conseguir, debido a la naquez de nuestro pueblo, una función en audio original aquí en México. O sea, ¿de qué? Una función en audio original aquí en México. Una función de cine. Ah, ya. De lo que estábamos hablando antes. Sí, o sea, yo entiendo que hay muchas pláticas y que aún entre nerdos aquí, los que escuchan el podcast, seguro va a haber gente que va a decir, güey, si de verdad quieres escuchar en inglés tus películas, pues vete a Estados Unidos, ¿no? O sea, y no es sobre si uno es de más dinero, si uno es de más cultura, sino es de hasta cierto punto, yo lo veo desde el amor a una obra original. O sea, yo entiendo, hay obras que yo puedo escuchar más en español, por una u otra razón se quedaron en mi consciente en español latino. Como Goku. O sea, sí puedo verlo en japonés. Volvemos al efecto Goku, amigo. Bebemos al efecto Goku, pero cuando tú explícitamente estás buscando obras nuevas y las estás buscando en español, digo, sí entiendo, sí, por decirlo así, tienes una familia que no tienes la capacidad de entender inglés y no quiere leer inglés, está bien, pero si tú estás en este ámbito, pues yo creo que entender un poquito de la cultura original de donde provienen las películas te ayuda un poquito, ¿no? Y ahorita el problema es que tanto Cinépolis como Cinemex cada vez tienen menos funciones subtituladas. Y es que enriqueciendo un poquito de lo que tú estás hablando, amigo, la neta cuando haces el pinche doblaje le partes la madre como a la mitad o más de la actuación de los pinches actores, ¿no? O sea, sí me ha tocado ver películas en el 5, digo, que todos hemos visto, con pinches doblajes malísimos, súper viejos, súper culeros, y pues sí, hasta una película pierde el impacto, ¿no? Se vuelve tan culera, y aunque sí ha estado, claro, sí ha estado elevándose el nivel de doblaje aquí en nuestro país, pues sigue todavía medio culerito, ¿no? A mí me pasa al revés, yo siento que el doblaje era muy bueno antes. ¿Ah, sí? Y puedo ver películas como Duro de Matar dobladas al español y me encantan. Y el último Boy Scout. O el último Boy Scout. ¿Qué tiene en televisión? ¿Qué? ¿A poco el español viene con televisión? Y más bien a mí se me hace que ahorita el doblaje está bien pinche feo. ¿Qué crees? Yo sí pienso lo contrario, ¿eh? Yo sí pienso que ha mejorado mucho, pero... Y que, por ejemplo, películas como El Último Boy Scout o Bad Boys, esas madres, pues es más por el efecto Goku que ya platicamos. Que te gustaban mucho y ahorita que las vuelves a ver dices, no, si está de la mierda. Yo la última que tuve que ver, ni modo, doblada, porque de veras ya no hubo chance. Si mal no recuerdo fue... Alien Covenant. No estaba tan mal, afortunadamente, pero es que también luego... Por ejemplo, las películas de Marvel cinematográfico, dobladas... Sí están de la mierda. Son terribles, sí. Son unas películas horribles, o sea, son... A mí me duele porque Vengadores yo la tengo con copia digital en iTunes, pero fue de esa época en la que no metían doble audio. Entonces me tocó la copia doblada al español, entonces digo, no puedo ver Vengadores en digital o cargarla en mi teléfono porque simplemente no puedo verla decentemente. El doblaje sí puedes, pero vas a guacarear. Sí, a mí no me gusta, para nada. Hay cosas que, por ejemplo, se hacen, que siento que hay compañías que sí le meten buen dinero para hacer el pinche audio doblado. Y puede servir a todo tipo de público. Por ejemplo, una vez hace Disney cuando sacó la versión casera de Los Increíbles, en ese tiempo DVD. Uh-huh. Venía con. Si te ponía así. ¿Quieres escuchar audio en inglés? En español. Y te le ponía otro. No, como decía, pero era como español mexicano. Era neutro y mexicano. A neutro y mexicano. Sí. Y entonces podías escuchar un español neutro tiempo. Donde veías a esta vieja de Consuelo Duval. Consuelo Duval hablar normal, así de, sí, bla, bla, bla. Y era un buen buen doblaje. Un doblaje muy bueno. Y otro donde todos los personajes hablaban naco, literal. Y se oye bien pendejo. Y se oye bien culero. Fue como la de la pinche película de la del pájaro azul. La de Río. Yo la tengo esa mierda en Blu-ray porque la encontré bien barata por ahí en un pinche tianguis. Ajá. Y trae esas dos opciones, trae español neutro y español mexicano, o así bien culero. Y no mames, en español neutro no es mala película. Lo malo que en cine es pasado, en cine salió en nada más naco. En español naco. Estaba bien culero ese pinche de ese. Ajá. Mira, ahí el detalle, yo lo veo en este punto, de que la verdad mucha gente cree que o ya habla mucho así. O sea, hay mucha gente que sí habla así y que de alguna manera si le pones el español neutro... prácticamente tampoco entendería. Y hay que admitirlo que personajes, por si en el caso de Río, que tienen cierto nivel de autóctonos de cierta área, no podrías traducirlos directamente al español. O sea, ¿cómo adaptas a alguien que tenga un acento como haitiano, americano? Pues lo tienes que convertir en una especie de... Chilango. No, yo diría como de veracruzano. Es que les cambian, güey. De Mérida. Correcto, o sea, lo tienen como, que adaptar. Es como los pinches chinos que todas has visto en las pinches películas que hablan así medio chistoso. Yo nunca he escuchado a un chino hablar así. No, y en Estados Unidos ya no hacen eso a la exacto. Hora de tener un personaje chino. ¿Sabes dónde a mí me duele mucho? Con Amy Wong en Futurama, que aquí, con tal de que se oiga y se entienda que es china, le ponen esa voz pendeja. Y en Estados Unidos no tiene nada que de ver. Eso. Nada. A mí me causa gracia. Digo, supongo que fue porque lo escuché así mucho efecto en la Cocu. Tele. Efecto Cocu. Me causa gracia, pero yo usualmente también, al igual que tu amigo, veo Futurama en inglés. Me gusta más. Sí. Pero cuando lo veo en español se me hace cotorro. Su Hoche Mío. La pinche. Ay, se me olvidó el nombre de la pendeja que acabas de decir. Amy Wong. De Amy Wong. Ajá. Es que te digo, hay doblajes que sí están bien hechos y hay otros que no. Aquí la cosa es que, pues bueno, si tú eliges un doblaje o una película subtitulada, pues deberías de poder tener la opción de varias funciones, ¿no? O sea, independientemente a lo que quieras. Pero últimamente en México es, ¿sabes qué? Te voy a pasar la película subtitulada, pero solo, no sé, 3 funciones en todo el puto día. Y solo va a durar una semana. Si en esa semana ya no la viste, pues ya te chingaste, ya porque todas las demás, todas las demás semanas va a quedar en español. Pero es prácticamente lo que está pasando. O sea, hay muy pocas funciones en español. El otro día lo que estaban diciendo, y lo escuché creo en el Tribunal de los Supergüeyes, fue el hecho de que estaban achacando la reducción de la disposición de salas subtituladas por razones de algo así como un sindicato de actores de doblaje. O sea, que las empresas que manejaban el doblaje exigían que se dieran más funciones dobladas para que ellos pudieran cobrar mejor o más. Y de alguna manera, pues, según ellos, como que apoyar a una empresa mexicana. Que no creo que sea el caso. O sea, no creo que un grupo como ese pudiera imponer sus reglas siempre y cuando no hubiera suficiente gente que prefiere verla en español. Yo siento que es más que nada demanda. A mí no se me hace tan descabellado, ¿eh? Más bien, a mí me suena como un plan medio perverso que, en efecto, está apoyado porque hay demanda, porque la gente es huevona. Sí, pero por si yo diría, el grupo de doblaje, de actores de doblaje, es muy pequeño. Es un grupo muy pequeño de personas como para imponer ese tipo de reglas. O sea, estamos hablando de un sindicato que ha de tener que 500, 400 personas. O sea, no es un sindicato de electricistas con 100 mil miembros. O sea, no se imponen políticamente para con una empresa. Yo lo que noto es que sí, ha ido siendo paulatino, porque yo me acuerdo que antes veías como que a la par, ¿no? Una y una. Y ahorita no, ahorita ves 3-4 funciones y normalmente en la noche. Yo quería ir a ver Thor Ragnarok a mediodía un día y no hay forma. El bicicletero estuvo bien cabrón ahorita. Ahorita está terrible. A mí me sorprende que se me hace raro que muchas personas, te lo creo, por ejemplo, porque mi santa madre es una de ellas, que dice, es que no puedo leer y ver al mismo tiempo. Ok, te lo creo, o sea, sin ánimos de denigrar ni mucho menos. Pues hay gente que a lo mejor por la edad ya no ve bien. Ajá. Y ya o pone atención en una cosa, pone atención en la otra, o hay gente que no pudo ver no tuvo la oportunidad de estudiar un nivel licenciatura como nosotros. Sí. Y perdón, señor licenciado. No, me refiero a que pues tampoco se les dio esa oportunidad de poder. ¡Cállate, pendejo! Y llega. Pero que más escuche más madrado. ¿Qué pedo? Saluda. Hola. Ahora sí. Aquí con un peinado bien juvenil. A huevo. Bueno, el chiste es que nosotros hemos tenido la oportunidad como de decir, bueno, tengo la oportunidad de aprender un nuevo idioma. Si no lo haces, ya también es tu pedo, ¿no? ¿Está grabando? Sí, porque... Más madrazo, ¿te gusta ver las películas dobladas o subtituladas? No, subtitulada 100%, cabrón. ¿No te gusta doblada? Bueno, a veces. Atravesada. Atravesada, amigos, y doblada, ¿no? Pero hay que ser sinceros en esta parte. ¿Qué tanto leen de los subtítulos? O sea, ¿realmente lees todos los subtítulos o ya captas la mayoría? Actualmente yo ya no. Actualmente. Te podría decir que antes sí. No. Es que realmente luego ni te das cuenta de que ni lo estás leyendo. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? De que dices... leyendo, a ver. Pero venimos. No mames, está de la verga su pinche traducción igual. Usualmente, güey. Sí. Yo por eso ni los pelo. Y dices, no, pues mejor ya lo que le entienda, chingue su madre. O lo lees y viste que adaptaron algo que tú sí entendías. O sea, que decías. Exacto. Sobre todo cuando dicen Coke, que ya ves que los gringos dicen mucha marca y eso no lo ponen en el subtítulo. O cosas, o sea, frases de la cultura gringa las traspasan y tú dices, yo sí capté eso, pero se pierde. Y además hay que admitir, técnicamente es muy democrático el aprender inglés en México, porque como dice el Necro, desde la secundaria, que todo mexicano teóricamente, o sea, yo entiendo que hay quien no pudo, pero también quien no pudo, lo más probable es que tampoco va al cine. Como pinche Carmen Salinas, que tiene la primaria, pero es diputada plurinominal y gana un mega putero de dinero. Oh, 130 mil al mes. ¡Puta madre! Nada más. Estaba leyendo, para que también se entristezcan, que ser videojugador profesional en México es mucho mejor pagado que estudiar las licenciaturas más demandadas en el país. ¿De huevos? Voy a un rincón de la casa. Licenciatura mejor pagada base, creo que es ingeniero metalúrgico, no sé qué madres. Pagan como 25. ¿No era químico? Yo ahorita vi que era una sonda de minería. Pagan como 25 mil. Pero tienes que estar en nivel chingón y en empresas chingonas. Ya. Un pinche jugador profesional gana de a jodido 20 mil al mes. De a jodido, o sea, pendejo. te ganan. Pero yo soy pendejo. Bueno, juego videojuegos. Pero igual ahí date cuenta de cuántas horas tiene que invertirle el eso pinche sí. videojugador, güey. Un chinguero, güey, en este... En editar tu pinche video, güey. Imagínate, tienes. Si es huevón y nada más lo sube así. Si los twitcheros, por ejemplo, dicen que mínimo, tienen que jugar al día como 8 horas. Sí. Jodido, ¿eh? Sí, jodido. Y luego, así es. Está sí. bien, lo estás viendo. Se los en vivo, implementan. Eso sí. Y luego, como dices, editas para, no sé, en el YouTube poner las mejores jugadas. Entonces ahí se te pasan las otras 8 horas. ¿Y a qué pinche hora duermes? No sé. Luego en Estados Unidos ya están saliendo gentes que dices, güey, casi me muero por volverme pro player porque es súper pinche demandante. Pues lo que tienes que hacer, o sea, tienes que conseguir la manera de que alguien se dedique a editar tus mugres en lo que tú estás jugando. Y durmiendo. Y es que el detalle es que el nivel de necesidad en YouTube es de que subas videos prácticamente diarios. Si llevas ese ritmo de vida, no la vas a hacer porque no puedes, o tienes que editar videos de media hora o 40 minutos diario, porque si no, ¿dónde tienes tiempo de probar tanto? O sea, yo lo entiendo, o sea, decir jugar 8 horas dices, ¡ay, qué chingón! Pero yo hace rato estuve jugando 2 horas y media... Y ya estaba cansado, y así como que dije, no, voy a jugar 2 horas y media, a ver cuánto, y ya estaba cansado, ya estaba harto de que, no mames, ya ahorita nada más voy a ir aquí a partirle la madre esos de allá en la esquina de Ciudad Gótica y a la chingada, porque ya no quiero ni estar analizando, ni estar viendo, ni estar avanzando en la historia, chingue su madre. Y esos güeyes a huevo, güey, se tienen que quedar, cabrón. Ajá, y cuando chinga. Hablamos de pro player, también pro player es el que juega a nivel competitivo, entonces eso es aprenderte al fondo de mecánicas de un pinche juego. Y la verdad, yo apenas y normalmente toco la superficie de los juegos. Aún los de peleas, que le juego a veces un poquito más. Sí, ya es que ya está, cabrón. Ya no tienes tampoco ese ritmo de vida para aguantar. O no sé a ustedes si les pasa, pero a mí sí, después de cierta cantidad de horas. Y cuando digo horas, me refiero a 2 a lo mucho. Ya te empiezan a arder los pinches ojos. Y ya dices, ya, chinga tu madre. Ya es cuando dices, ya estoy viejo, ya estoy viejo, cabrón. Nunca jamás, ¿eh? Ahí sí se las debo. Yo sí puedo jugar. Y si he jugado hasta 10 pinches horas seguidas, sin pedo. No, yo sí iba a que veas, ya no aguanto. Bueno, tanto, igual o sea, es de cómo te acostumbres, ¿no? Si desde antes igual jugabas. Ah, sí, de morro jugaba 8, así. 10. De morro jugaba así, güey. De morro jugaba así los demás. No, yo también de morro jugaba así. Yo también. Pero ahorita ya... Pues es igual tu ritmo de vida, ¿sí? Ya actual. ¿No? Ah, no, pues sí. Digo, sí. Ahorita actualmente por trabajo y demás mamadas ya no puedo ni prender la consola. Pero cuando puedo y me puedo aventar ese tiempo de horas, sin pedos. Pues sí, yo me acuerdo haber jugado Super Mario RPG y haberlo acabado en Semana Santa, cuando estaba en la primaria. O sea, echarme las 2 semanas y era estar todo el día que la maldad estuviera enojado porque había acaparado el Super Nintendo todo el día. Sácate a la chingada. Detenerme solo a desayunar, comer y cenar y dormirme a las 10 de la noche. Güey, se pasaba de madre. Yo quería jugar pichero que con contra y le valía pito. Pues yo estaba en el Mario RPG, güey. Sácate a la chingada. Al menos cuando jugábamos PlayStation era de, bueno, yo juego un ratito, lo dejo. Seguía de pendejo un ratito, lo dejaba y me metía yo otra vez. Y luego yo lo dejaba otra vez. O sea, cada quien se echaba 2 turnos como de 3 horas al día durante vacaciones. Y ahí jugábamos Final Fantasy, ¿sí? Como putos poseídos. Sí, igual yo pasé lo mismo con mi carnal. La neta. Y por eso desmadraron sus consolas. Sí. Mis hermanos ya se habían ido a la verga, así que yo podía jugar. Ah, bueno. Bueno, pero el chiste es que sí, güey. O sea, el pedo es que las funciones dobladas ahorita es simplemente... ¿Como la que nos va a emitir ahorita el Necro? ¿Doblada? Bueno. No, ni madre. Las funciones dobladas ya abarrotaron las pinches... amigo, gracias. Abarrotaron las pinches salas. Y últimamente ya es muy cabrón conseguir una pinche función subtitulada. Y dime, mamón, o lo que tú quieras, güey, pero la neta... Gracias, amigo, gracias. Otra vez. Mamón. Gracias. Pero la neta, pues a mí no me gusta verlas dobladas. Porque la última vez que vi una doblada, que creo que fue Guardian of the Galaxy... Que cabe aclarar que ya la había visto subtitulada, pero como... La 1. Ya la había visto como 2-3 veces, güey. Y la última vez la vi doblada. Porque dije, bueno, pues ya chingue su madre, ¿no? Iba con unos cuates y así, sí, chingue su madre. Total, ya la vi. Güey, sí le dan bien culero en la madre a todos los chistes, güey. Bien culero. Ajá. Doblada la de Deadpool. Ajá. Y primero la vi doblada y luego subtitulada. Dije, mira, no pierde tanto. Es de las únicas 2, porque igual Civil War. Ajá. Igual dije, a ver qué tanta pendejada le ponen. No pierde tanto. Sí pierde. Sí. Como siempre, pero ya no pierde tanto, güey. O sea, hasta eso la hacen agradable todavía. Pero sí. Las de Esas dos nada más, porque... Bueno, digamos que todavía Disney sabe hacer su chamba incluso cuando es doblaje. O sea, porque sí mete las manos en los doblajes. Pero hay compañías que de plano sí, no, güey, está de la super verga, ¿no? Y... pues no sé, güey, el pedo ha sido así. Entre que ya no las hacen tantas pinches subtituladas y entre que les viene valiendo una reverenda verga a los pinches papás y a los pinches cines que la clasificación sea C y meten a su niño de 3 años a la sala, dices, chingo tu madre. Es que aquí hay un punto, si el papá advierte que permite a su hijo verla, pues ahí también ya la sala de cine técnicamente vale más. En mis tiempos no te dejaban, güey. A mí me pidieron mi credencial. En mis tiempos, ¿cuál? Cuando mi papá nos llevaba al cine, si era así como de clasificación C o clasificación B, si decían, no puede pasar con el niño. Y no te vendían el puto boleto, güey. Pero pues oye, en ese entonces casi el que manejaba eso era el gobierno, los cines, güey. Ahorita es otra cosa. También es como ahorita, te puedes saltar todo el pinche censura de videojuegos si el papá va a comprar el Grand Theft Auto para el niño. Pero si nada más va el papá y no se la leen porque dicen, no, pues claro, un señor comprando. Pues... ya fue y le compró el pinche juego con putas y sangre al niño de 5 años. Con tal de que deje de estar chingando con que quiere jugar. Claro, claro, pero también entonces tú como usuario del cine puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo vine a una función en la noche subtitulada clasificación C y resulta que hay 3 pinches mocosos de 6 años gritando en la sala y como a mí no me parece, quiero que me devuelvas mi dinero. Y te lo tienen que devolver. ¡A huevo! Vamos a pedir que nos devuelvan el dinero ahorita. ¡A huevo! Ahí sí tengo mis dudas, porque como es ajeno al cine... Sí, es que el güey tiene mucho dinero, nos va a invitar todos. No es directamente razón del cine. O sea, sí es problema del cine haber dejado entrar a los niños, pero como no es parte del ambiente que ellos deberían controlar. O sea, es C y el problema no es que sea C para que no haya niños gritando en la sala, es C porque no deberían ver la película los niños. Entonces, ahí puede haber un recoveco. Bueno, aún así... o sea, si no estás, no estás de acuerdo con el servicio que te están dando, puedes regresar. O sea, te puedes salir, ya no ves la pinche película y quiero que me regresen el pinche dinero. Pinche necro, sí. Profeco, cabrón. El necro profeco, el prof necro. Prof necre. Prof necro. El necro profundo. Pero bueno, hablando de cosas de adultos. Ya chingar a su madre, vamos al tema. Ya vieron que Peña Nieto. No, hablando de cosas de adultos, ahí les va cómics de la semana. ¿Qué tuvo de adulto? Ah, pues porque es un cómic de adulto. ¡Ay, ah, porno! Es porno, puto. Cómics de esta semana, fue la mole y no fuimos. Somos pobres. Sí. La madre. No hay dinero. ¿Vino de nuevo Stanley? No. No, ese es en la Conque, que ya están empezando a salir los invitados. Todavía nada espectacular, pero según ya los están anunciando. Pero la mole no tuvo gran cosa. ¿Sabes qué? Tuvo actores, pero de películas viejas, güey. A Tore, el Thor italiano. Mira, es Tore. It's a me, a Tore. Bueno, a ver, cómic de la semana, güeyes. No, ni madres. Cállate. Es triste saber que en la mole lo más importante que hubo fue el pinche Power Ranger blanco. Sí. No, vino Van Damme. Y vino, sí vino Van Damme. Y vino Jeff Hardy. Actores. ¿Quién? Jeff Hardy, un luchador de la WWE. Sí, así como que. Por eso, pero que muy, muy que... famoso entre los principios del 2000, más o menos, ¿no, Matt Madras? Sí, más o menos. Pero que tuvo que ver con cómics. ¿Para qué chingados vino? Ajá. Es que recuerden. WWE. ¿E? ¿O F? No me acuerdo. O la WWE, creo que ya tiene cómics. Ah, chinga su madre. Sí, güey, es que mira, ya no recuerda que ya no es una convención de cómics, güey. Es una convención de entretenimiento. De ñoños. No, es una convención de entretenimiento, porque ya ni siquiera es de ñoños. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, muchos ñoños son fanáticos de la lucha libre. Son más... claro, bueno, claro. Iba a venir la morrita que le hacía de 11 en Stranger Things. No, sí. Pero la acosaron sexualmente. No. Ah, pero pues empezaron con los diálogos. No, lo que pasó ahí fue algo así muy sencillo, que quieran o no, pues se anunció este desmadre poquito tiempo después del terremoto. Mira cómo les valió verga mi pinche cómic. Ahorita, es que está bien chingón. No, se van a la verga, me voy llorando de aquí. A huevo. Bueno, el pedo fue que estaban en ese pedo de lo de los temblores, todo el mundo andaba en una comuna hippie, y de pronto llega la mole y anuncia unos precios hiper mamones. Entonces... ahí el pedo fue de la mole, que le dijeron, güey, agarra el pedo. O sea, ahorita la gente no va a gastar un chingo de dinero en eso cuando todos, pues, lo que quieren es andar dando dinero para causas altruistas, ¿no? Entonces, dijeron, no, es que la morra se encabronó por los comentarios feos. Güey, los comentarios eran contra ustedes como organizadores, ¿no? Y la morra como que agarró el pedo y dijo, ¿saben qué? Pues no voy. Mejor pues dedíquense a reconstruir el puto país. Y pues ahí luego les mando un varito, ¿no? Sí y no. Mazo y mazo. Porque si hubo comentarios, cagadamente uno de esos comentarios... Era mío, dice el negro. No. Digamos que el comentario más polémico fue un comentario que decía, ay, tanto por una foto y viene con una mamada, o sea, con una felación, pues, de la morra. Y pues la gente empezó a criticar ese comentario, porque venía de un güey, que es un güey casado, que es un güey que vive en este pinche estado. Qué padre. Que yo conozco. Que es un cuate suyo de este güey, seguramente. No, es mi cuate, pero sí lo conozco porque es del grupo de ventas de monitos. El güey le he vendido figuras de acción. Y, pues, o sea, mira, no te voy a decir que es una mala persona porque no lo es. Pero pues se le fue de la mano lo que dijo. Y aparte este güey trabaja en espectáculos de niños, ¿no? Entonces como el güey, no mames. Le fue como en feria, ¿no? Qué pendejo. Uh-huh. Le fue como en feria. Y ese pinche comentario pues dio la vuelta pues realmente en las redes, güey. Entonces, si todavía conserva el trabajo, qué chingón. No, pues sí lo conserva porque pues él es su propio jefe, ¿no? Ah, no, pues sí. Yo ya se hubiera despedido ya mismo, me despedido. Sí, me temo, pendejo, que te voy a tener que despedir. Pero güey, soy solo tu reflejo en el espejo. Que te despido. Es lo que me estaba imaginando. La cosa es que dices, bueno, a lo mejor tu comentario hubiera sido muy atinado si tú quieres y lo dices entre tus cuates y no hay pedo. O si la invitada que viene es, no sé, güey, la Jessica Nigri, ¿no? Que tiene 28 años, alguna mamada así, ¿no? Pero pues es una vieja, pinche morrita. Y una felada así, por favor. Es una morrita de 12, 13 años, ¿no? La Eleven. Entonces ese fue el pinche desatino, güey. Se hizo también bastante grandecito el pedo y pues ya. Entre que Azul y buenas noches, pero Eleven dijo, pues huevos, ¿no? Huevos México. No vengo y así, pues no quieren pagar lo que cuesta, pues quieren a su madre y no vengo y ya. Y ya, chingar su madre. Ajá, así, a mí no me afecta. Es que eran 22 mil varos, ¿no? Por la puta firma y la... No, era menos, ¿no? Sí, no estaba, ni el pinche Stanley costaba tanto. Sí, ha de haber sido como 1,000 varos el o paquete, 2,000, güey. Ajá, el paquete mamón de Stanley costaba como 5,000 pesos. Es leve. ¿Y? Pues, no sé. O sea, ¿y? O sea, Stanley sí los vale, la neta, Eleven, ¿no? ¿Y también traía una mamada de Stanley? No, en ese tú te dejaban a ti hacerle la... Ajá. Para succionar su ADN. Ahora, también la otra cosa es... ponernos del otro lado, porque digo, la morra puede cobrar lo que se le dé su puta gana y tú ya sabrás si lo pagas o no. Por el otro pero lado... hay que ser consciente de a dónde vas, güey. O sea, no puedes ir a, no sé, a Haití, güey. Ah, huevo, yo cobro mis 10 mil varos por mi puta firma. Claro, no, güey, pero también no, hay que ser congruente. También el fanboy mexicano es chaqueto, güey, hay que decirlo. La neta es chaqueto el fanboy mexicano. Y se ha criticado durante varios años que Ramos te regala una firma y a partir de la segunda te la cobra. Excepto en algunos cómics donde te dices, si quieres que te lo firme, sí te lo cobro. Así sea la primera firma, ¿no? Y dices, está bien, porque te cobra 50 varos, güey. Güey, de eso vive, güey. O sea, él vive de eso. Vive de trabajar para Marvel y Marvel paga. Eso es la pinche... Ese es el problema chaqueto pensamiento de las personas, güey. Es un chaqueto, puto. Perdón, pero te estás chaqueteando. Güey, espérame. El argumento de Ramos es este. Mira, a ver. Discúlpame, güey, pero Marvel paga bien y te paga regalías por los pinches cómics que sigan vendiendo... los siglos de los siglos. Claro. El pinche Clement hasta dice, güey, yo nomás les entinté un par de páginas en no sé qué pinche cómic y hasta la fecha le llegan de pronto sus chequecitos de 3,000, 4,000 pesos. Y el güey dice, ¿cómo quisiera que a mí me contratara Marvel? Claro, pero porque ¿sabes qué? Ahí no lo está contratando Marvel, güey. ¿Eh? ¿Qué crees? Lo está contratando la Mole. Ah, hola. Bueno. Ajá. Y si yo me voy a venir a sentar aquí. Ajá. 16 putas horas, güey. Ah, no, sí. Obviamente voy a sacar un dinero de ello. Y está muy bien, ¿por qué? Porque es mi trabajo, es mi desmadre. Y hay güeyes que llegan y le dicen, tengo ahí, aquí están mis 30 cómics, fírmamelos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo sé que tú los vas a vender en eBay o en Mercado Libre o donde se te dé tu puta gana. Este es gratis, los otros 29 te van a costar 50 pesos cada uno. Ah, no, sí. ¿Tú lo vas a vender en 300? Perfecto. No. Es que ganando 250 pesos. Ese es el punto de Ramos, que él está advirtiendo que si va a ser para... Si estás pidiéndole 60 cómics y el mismo número, estás buscando una plusvalía en tu cómic. Entonces, como la plusvalía viene netamente de él, esa plusvalía depende, porque él no puede tener también una ganancia. Es como el que hace una limonada, o sea, tú tienes el limón, pero convertirle en limonada le cuesta a la otra persona esfuerzo, por ende, esa persona también merece un pago. Entonces, si sí, yo ya cobré porque hacer esos cómics, pero para que tenga esa plusvalía que tú quieres de subirlo de 60 a 300 pesos, yo te cobro la módica tarifa de 50 pesos. No, yo estoy de acuerdo, eso yo ya lo sabía. Y es una cosa distinta que digas, bueno, yo trabajo para Marvel y estoy en mi casa y recibo mi varo, y otra es que, en efecto, él con su poder de decisión diga, bueno, yo me quiero ir a sentar 16 horas en una pinche comisión. Y sí, no se salen de su pinche stand más que para ir a cagar. Y a comer. Y de ahí sacan un varo. Y también hasta él ha dicho que eso fue porque una vez unos pendejos, por pendejos, hasta dijeron, ¿no? Pues sí. No cobraba. Les firmó un chingo y de pronto, a huevo, para el eBay. Y él, hijos de su puta madre. Claro, porque mira, de ahí en fuera, por ejemplo, los otros artistas, los internacionales, cuando no vienen, no sé, Capulo, güey, te firma, pero sí te dicen, solo te va a firmar una cosa. Y ya, chingada su madre. Nada más. Nada más. Y hay unos que sí te dicen, ¿quieres que te firme otra cosa? Te cobra tanto. ¿Quieres que te firme uno de sus stickers o uno de sus fotos o el póster o la chingada, los que venden ahí? Sí, como no, compras tu póstercito y te lo firma gratis. ¿Quieres que te firme más de dos cosas? Si te cobra tanto. O sea, ahí depende el artista, y está bien. Y en la Comic-Con de San Diego, el Ramos no cobra 50 pesos. Cobra como 200 varos la pinche firma, o sea, no sé qué se queja. Yo creo que te está yendo corto, güey. No sé. Yo creo que van a ser como 500, mexicano. 600 varos, digo, transfiriendo el pinche varo. Ajá. Sí. Para una, porque sabes que va a ganar un chingo de plusvalía. Y se portan aquí, pues, de acuerdo, obviamente, también al mercado que tienen, ¿no? También está cabrón de que te vayas a, nuevamente, con un pinche tianguis, vayas y te compres una pieza que a lo mejor está súper cabrón y todo eso, pero si te la venden más de 20 baros, pues les mientas la madre. Ajá, por ejemplo, ¿cuánto nos costó la firma de Eastman? Fueron 150, creo 150 que la firma. Y nadie se quejó, güey. Nadie se quejó. Lo que pasa es que... yo pagué dos pinches firmas. Y lo que pasa es que también, como firmas. Te digo, pinche mexicano, ay, es que pinche Ramos dibuja culero, y amigo, entonces, ¿a qué quieres su firma si no te gusta cómo dibuja? Efectivamente. Entonces no te formes, güey. No, también. Mira, aquí también hay que manejar nada más dos cosas, que hay dos formas de ir a la convención. Con dinero y sin dinero. No. Usualmente usamos la segunda. En cuanto a creativos, o sea, cuando llega por sí Greg Capulo viene patrocinado por la Mole, entonces parte de lo que este es un negocio para ellos, o sea, ellos sí trabajan de dibujar, pero las ganancias que generan extra las sacan en la convención, o sea, claro. Ellos van a la convención a sacar dinero extra en sus presentaciones. Entonces, cuando llega Greg Capulo, que es el super dibujante que solo viene por invitación, la Mole le paga ya un porcentaje, como diciendo, para que le des una firma gratis a cada persona que venga. Claro. Pero en el caso de Ramos, que aquí en México rara vez ya lo invitan, sino que él tiene que pagar su stand, por ende también tiene que compensar el gasto de su stand, como Clement. O sea, Clement a lo mejor en una convención en Estados Unidos un día lo invitan como presentador, como artista importante, ¿no? El más importante de la convención. Y esa vez no le cuesta nada y da autógrafos gratis. Pero cuando está en su stand, por lógica lo que quiere es que le compres algo. Claro, exactamente. Entonces, esa es la diferencia. Y es lógico que quieran cobrar extra. Por a eso ver, también wey, cobran ustedes, con los ustedes sketches. Dos ya lo han vivido en carne propia con el Sean Pantley, no mamen. Estar las chingo mil horas ahí viendo, aguantando a tanto pendejo que se acerca, güey. Ajá. Y lo menos que quieres es todavía rogarle de, oye, güey, pues la neta te vendo este jueguito, güey, pues, cuesta normal 200 varos, pero pues dame 100 aunque sea. Y todavía te vean con cara de pinche bicho raro, aléjate. Sí, se siente bien culero. Entonces, va un poquito también, a pesar de que esos cabrones ya son exitosos y ya todo eso, ha de ser súper castroso andar aguantando a esos güeyes. Pues, yo creo, para las firmas. Yo creo que sí, ¿no? Ahora, el problema también que podría tener Ramos es que quieras o no, pues él no es... Va a sonar muy feo, pero Ramos no es creativo. Ramos es talachero, es artesano. Claro, sí, talachero. Entonces, sí. Claro que le va a llegar un chingo de gente porque ha dibujado cómics un chingo de años en un chingo de empresas. Entonces hay un montón de material, o sea, al menos los otros les llega un poquito más de gente porque son de nicho, ¿no? Así de, bueno, los que conocen mi obra y hasta ahí. Y se acabó. Y al Ramos, pues, le llueve. Claro, ¿no? Y aparte, pues, digo, o sea, últimamente dices, trabajé en un chingo de lados y ahí están mis cómics y quiero que me firmes uno. porque soy fan de tu trabajo, o sea, a quien le guste, a mí sí me gusta. Claro, por supuesto. Y quiero que me firmes mi cómic de Spider-Man, ¿no? El número 300 o lo que sea, ¿no? Ah, sí, cómo no, con mucho gusto, ¿no? Pues ya te firma tu pinche cómic de Spider-Man y ya te vas muy contento. Pero cuando no eres fan, cuando realmente eres revendedor, pues se nota, güey. O sea, no vas con la ilusión de llevo un cómic para que me lo firmes, llevo 30 pinches cómics. Ahora, ¿no te gusta cómo dibuja el señor? Pues entonces, ¿qué estás chingando en redes? Ay, es que dibuja de la verga. Bueno, pues no te gusta, no lo compres, no lo consumas y se acabó, güey. Tampoco se trata de estarle tirando caca a los pocos dibujantes y escritores y gente que trabaja en Marvel mexicanos en vez de estarlos apoyando. Eso también es como muy chairo, la neta. Sí, la neta sí. Es que lo hacen porque también, como no saben inglés, es el único de los dibujantes de Marvel al que le pueden echar mierda, güey. Exacto. No, o sea, no vas y le echas mierda a Greg Capullo porque el comentario, si se lo escribes en español, el mexicano, te va a mandar a la verga. El ¿sí? mexicano en general es muy chiquito. Es triste, pero es cierto. Pero es que nos duele porque no todo mundo puede sobresalir. O sea... ¿Qué? Se les olvida todo el trabajo que tuvo que hacer alguien como Ramos, que tuvo que estar dibujando en cualquier pinche folletito durante 10 años para poder llegar a Marvel, primero por DC y como quieras, ¿no? Uh-huh. Y teniendo a lo mejor sueldos bajos, no podiendo escoger qué cosas dibujaba. O sea, eso se le olvida a la gente. Se le olvida que él tuvo que matarse una temporada para llegar a ese nivel pues y estar en ese punto de comodidad, entre comillas, que tiene ahorita. De celebridad. Que se le olvide a la gente, más bien lo desconocen, ¿no? O sea, ellos piensan que, pues un día llegó Ramos a Marvel, les tocó y les dijo, quiero dibujar a Spider-Man, y Marvel dijo, sí, cómo no, con mucho gusto. Pues, bueno, es que eso no, sí pasa aquí en México, amigo. Sí pasa aquí con los pinches políticos o con pendejas así, pero ¿no? Como... que llegan y, hola, ¿qué tal? Soy el hijo del real diputado. Sí, toma una secretaría. Sí, pero sí, como dice el Graf, o sea, Ramos tuvo que dibujar primero en folletitos, luego le dieron cómics como Crimson, luego John Justice. Bueno, Crimson lo hizo él. Ajá, bueno, pero tuvo que irse abriendo paso, güey, poco a poco y ya, ¿no? Y no está mal que los pinches güeyes famosos, artistas, dibujantes, escritores, actores, pues te cubren los cosplayers. Bueno, pues de eso viven, güey. Y es así como, pues en este caso, si a mí llega y me dice mi amigo Van Madrazos, oye, ¿sabes qué? Es que ocupo que me saques dos pinches fotos de unos pinches autos que quiero vender y la chingada. Así como no, con mucho gusto, ¿no? Yo como fotógrafo te voy a cobrar tanto por cada foto. Pinche culo. Pero no mames. Madre. Yo la puedo sacar con mi celular y la chingada. Bueno, pues sácala con tu celular, güey. A huevo y te voy a partir la madre, güey. Sí, güey. Por pinche mamón, güey. ¿Cómo que me vas a cobrar? ¿Cuál eres mi cuate, hijo de puta? Bueno, ya estamos siendo muy retrasados en este tema. Hay que pasarnos ya al tema principal, al cómic de la semana. Al necrofemente de su cómic de la semana. Gracias, amigo, gracias. Pero no me pegues si te saco las fotos. Van a quedar bien bonitas. Sí, bien. Aunque las tome con mi celular. Porque con esto cerramos nuestra pinche descarga de posesión de la semana. Espero les haya gustado el podcast. No mames, ya llevamos una hora de podcast. Por eso te digo, no mames, vaya de la verga. Bueno, ya, ahí les va, pinche cómic. El cómic de la semana. Ahorita en los de DC México están... Publicando Transmetropolitan. No me digas. Que es un cómic post-cyberpunk escrito por Warren Ellis en 1997. Que fue un cómic mensual y terminó más o menos como en el 2002. Son más o menos como 63 tomos chiquitos. Que encuentra la historia de Spider Jerusalem. Exactamente, que normalmente no es un tomo muy grande. No. El que están aquí. Son los de pasta suave. Exacto, y te lo lees una pinche sentada, dos sentadas y tienes mucha hueva, ¿no? ¿Está chingón? Está bien chingón, mira, no esperen un pinche cómic de superhéroes porque obviamente no, cero, saca, ¿ok? Se trata de un güey que se llama Spider Jerusalén. Ajá. No mames, no lo querían sus jefes. Pero bueno, ese es en un pinche futuro distópico, güey. El güey es un... Místico, mágico, musical. No, es un periodista. Que se va y empieza el güey, está encerrado en una pinche montaña. Porque ya se había hartado de la puta sociedad, ya les caía todo gordo. Y pues como el güey tiene unos pinches problemas legales de que le debe dos libros a una editorial, pues tiene que bajar de nuevo a la ciudad, conseguir un empleo y poder también escribir esos libros, ¿no? Y el güey pues es el típico pinche personaje malhumorado, culero, grosero, con actitud de la mierda, hijo de puta, que le dispara todo... Y que tiene una gata con dos caras y una de esas caras fuma. Sí, sí, porque ya es un mundo con mutantes, que como híbridos de extraterrestre y humano. Sí, y hay híbridos de extraterrestre y humano. Es como Total Recall. Y el chiste es que, pues, este güey básicamente, pues, baja a básicamente consigue un trabajo porque tiene que escribir estos pinches libros que no lo demanden. Y por ahí se entera de que están estos híbridos entre humano y alien, que son humanos que se van cambiando genéticamente con el ADN de los aliens. Y que quieren tener sus derechos, pero el líder de ellos es un güey que nomás quiere estar ahí cogiendo y viviendo. Pues ya sabes, ¿no? Típico líder como religioso, culero, ¿no? Y pues este güey le pide una entrevista y ya va armando así como un desmadre. Y de pronto la policía ataca ese distrito donde están esos pinches híbridos. Y es el único periodista que se atreve a meterse y empieza a reportar en vivo desde la azotea de un club de strippers. Y qué buen lugar. Y pues el güey se vuelve famoso de nuevo. El güey ya lo era, pero como se había alejado durante unos años, de nuevo se vuelve famoso. Y pues empieza a escribir ya su columna y empieza a ganar más dinero, la chingada. Pero pues básicamente es una historia donde, pues, ese güey demuestra que la sociedad sigue siendo una mierda. Y que ese güey simplemente odia a la sociedad. También es una persona muy pinche mierda. Y así que si esperas algo así como, puta, me dio una lección de vida, no, güey. Simplemente es una historia posapocalíptica, cyberpunzosa, el pedo, con detalles muy crudos y una historia que sí está bastante entretenida y que pues te deja ver una sociedad muy distópica donde te muestran, si quieres, de manera muy ridícula y exagerada lo que podría llegar a ser el futuro del mundo, ¿no? El presidente es un hijo de puta, Se parece a la realidad de hoy. Ajá, pues esas versiones que sí adaptaron bastante la realidad de aquel entonces a cómo iba a ser el futuro. Exacto. Es como, yo lo veo un poquito como lo que fue Lane, que en el 96 nos mostró mucho de cómo, en teoría, se está planeando un la poquito el futuro, de boa por aquí. El futuro actual. Ajá. Transmetropolitan anda en ese mismo desmadre porque él también entra en un mundo tipo como blog. Ándale. Y de representar videos, o sea, un poco más tecnológico de lo que estamos nosotros, mucho más de lo que estaba en los 90s, pero con un estilo un poquito propio. O sea, yo no lo he podido leer, lo compré también, pero ahí sigue, como dice el Necro, pues a mí sí me dio huevito, porque ahorita tengo puro cómic en mi lista, así como de esos pesaditos. Mira, yo literalmente me esperé 20 años en leer eso porque me acuerdo que en los Wizards, la revista esta de cómics que antes vendían aquí en la tienda de los Tecolotitos, ajá, pues nosotros la empezamos a comprar en el 97. Entonces, así como del 97 al 2001 fue cuando la estuvieron trayendo y de pronto la comprábamos. Y la mencionaban mucho. Ajá. Y te decían, no mames, Transmetropolitan es la mamada. La publicaba, creo, Helix Comics. Uh-huh. Y yo dije, no mames, yo quiero leer eso. Y obviamente nunca la trajeron, hasta ahorita. Ajá, porque ahorita... 20 años después. 20 años. Ahorita, pues, quien es de los que edita DC México, pues es un güey que sí, también es así, de esos güeyes super fanboys que conocen un chingo de madres. Las está trayendo, a pesar de que también los chairos lo critiquen un chingo, ¿no? Pero gracias a ese güey hemos podido leer varias cosas ahorita de las que han traído, que están bastante decentes. Quien la escribe es Warren Ellis, que escribió Planetary, ¿no? Y también, no, Warren Ellis es el de Punisher, también, el de Max. También, ajá. Y creo Preacher, ¿no? Ay, Preacher, ajá. Sí, sí, sí. O sea, palabras, algo que pueden esperar es lenguaje muy obsceno. Muy obsceno. Préstamela ya. Que es una de las cosas que a mí me molestaron del de Max. Que me encanta que hablen sucio. Háblame puerco. Ajá, y pues sí, o sea, está bastante decente. Como les digo, si esperan algo así de superhéroes, pues no, para nada, X. Es totalmente otro desmadre. Si no les gustan las historias, muy crudas o porno y la chingada, pues no lo lean. Porque es muy al estilo heavy metal, por así decirlo. Y si les gustan, pues adelante, o sea, está... Es al estilo heavy metal, pero con una buena historia, ¿no? Ajá, sí, con una buena historia. ¿Qué forma de decirlo de más madrazos? No hay forma. Discúlpame, pero el heavy metal, o sea, en sus tiempos estaba chido, pero ya como que ahorita... Ya también depende de la historia. También depende de la historia, porque Druna está chido, pero... Pero hay otros que, la neta, no, que no están chidos. Ese heavy metal también ya entró en lo que sería como DC Marvel, de tener su propio estereotipo de las historias que acepta, ¿no? Ajá. Mujeres encueradas en mundos fantásticos. ¡Wii! Ya, o sea, dices, bueno, o sea, se estereotipó también. O sea, es lo que yo pienso a veces. Claro. O sea, yo sé que no siempre. Pues, si el dueño es Kevin Eastman. No, ya no, ya la vendió. Hijo de su puta madre. No. Bueno, pero pues ahí está, ¿no? Spider Jerusalén, un periodista, básicamente es como una biografía, ¿no? ¡Ah! O sea, así de cabrón. O sea, que cabrón. Es pobre y va a morir solo. Sí, sin sexo. Se va a hacer un culero, lo van a matar, lo van a violar. Calvo. Va a ser calvo. No, violar no, porque el güey lleva sin sexo como 4 años. Ay, bro. No, sí, sí está cabrón. Sí, está cabrón. Ay, cosita. No sabes. Está pendejo. No, bueno, pues está. Se la recomiendo. Y la pueden encontrar, ¿vale qué? 139 varos. 100 más buenas. Préstamelo, papá. Sí. Pero no viene toda la historia. No, es el primer volumen. Es el primer volumen. ¿Cuántos van a ser? No sé, de ahí depende de. Si son 60 números. Depende de si este. Si pega o no. Ajá. Yo les puedo recomendar un cómic también. Que normalmente que normalmente este güey sí le vale verga si vende o no vende. Los publica. Es Matamoros, ¿no? Sí. Nada más lo que hace es vender lo que le gustaba a él en los 90. Exactamente. O sea, es lo único que hace, no crean que es así súper culto ni la chingada. Simplemente pues, leyó lo mismo que nosotros queríamos leer en ese entonces. Y ahorita ¿en él sí lo leyó? Porque sí tenía dinero para comprarlo. En su momento. Sí. Y mucha suerte, güey. Bueno. Porque es de los que ha entrevistado a... ¿Cómo se llama? ¿A quién? Ay, se me fue el pinche nombre, el de Watchmen. Alan Moore. Ah, sí, cierto. Es de las pocas personas en el mundo que... ¿Y por qué no estamos entrevistando a Matamoros aquí? Lo entrevistamos una vez en el podcast. No sí. Mames. Lo entrevistó el Graf. Sí. ¿No mames? ¿A ti sí? ¿Sí? ¿Te caes de madre? ¿En serio? Sí, güey. O sea, ¿el podcast tuvo alguien famoso? ¿Sí? ¿Cuándo pasó eso? Cuando fuimos al... Aparte de... Al Festo. Al Festo de Milo Manara, ¿no? Ajá. Sí. ¿Sí? Milo Manara. No mames, lo entrevistaron. Sí. Sí. Ese güey, imagínate. ¿Y que le lamiste los huevos? No, yo no. ¿Y qué le preguntaste? El necro, sí. No, me acuerdo, escuchen el podcast. Hay un podcast de y eso. Y yo sabía que lo habían entrevistado. Yo no escucho esta pendejada, ¿eh? Pero bueno, gracias, a ver, tú come. No mames, qué loco. Bueno, a ver, súper rápido. ¿Y por qué no lo hemos traído? Claro que va a venir ese puto. Ah, rápido el cómic, ahorita que ya se acabó el Halloween, ay, qué horror, hasta el próximo año. Panini, que está publicando todos los putos mangas habidos y por haber, literalmente para que te sientes en ellos, porque nadie los compra porque están bien caros. Pues chingue su madre, me compré que por fin editaron manga de terror muy famoso de Junji Ito, Uzumaki. ¿De Junji Ito o qué? El autor es Junji Ito. ¿Un chiquito? Junji Ito. Ah. Y su manga es Uzumaki, Espiral. Espiral. Espiral, que yo supe de su existencia porque hace ya un buen rato salió una película live action. La película estuvo chida. Yo no la he visto completa, la he visto como por cachos. Y el otro día dije, ay, chica su madre, ya lo publicaron aquí. Ya me compré el primer tomo. Está bien bueno el desmadre. Sí, está loquito. Está bien pinche fumado, sí, ¿no? Está bien es fumado, un pinche manga de terror sobre un pueblecito en el que curiosamente hay algo ahí muy siniestro pasando. Siniestrito. Con los pinches espirales, no sea putito, ¿no? Desde el papá de una de los protas que se obsesiona y se vuelve loco con los pinches espirales, el humo de un crematorio que se vuelve espirales, el pinche barro del lago, que cuando lo hornean salen unos espirales, el cabello de la morra que se vuelve pinches espirales y le chupa la vida. ¿Ya viste cuando un pinche humano se hace espiral? Ajá, que es el papá de uno de los güeyes. O los amantes estos que no los dejan estar juntos y que se vuelven como una serpiente, se enroscan y se van al mar. O sea, esa es una cosa súper pacheca. Dejan de fumar esas madres, güey, no mames. Y son como varias historias cortitas. No sé bien cómo vaya el formato de la película. Pero siempre es la prota, la morrita esta, la que está viendo pues lo que va pasando. Sí, güey. Y dices, ah, chinga. Y obviamente pues se queda todavía inconcluso, ¿no? Creo, por lo que leí, yo creo que van a ser así como unos 3 tomos compilatorios de esa índole. No es así como que tampoco tan largo. Y yo creo que con eso pues ya tenemos la historia. Yo espero que no dilaten mucho en publicar los otros tomos y me quedé picado. Vale 100 pesitos en su puesto de periódicos. Panini. Está chido, de Panini, Uzumaki. ¿Uzumaki? ¿100 varos? 100 pesos. ¿Cuántos llevan? Uno. Ok. Uno y quién sabe si los demás lo sigan publicando. Yo espero que sí. ¿Se está muriendo Panini? No, pero... O está muriendo la sección de mangas. No creo, pero es que... No, manga es muy difícil. Es que, ¿sabes qué es lo que yo veo? Quieras o no... Chingo y siguen sacando un chingo. Es que, quieras o no, pues yo también ya lo vi cuando lo hizo pinche Televisa. O sea, quieras o no, hay un chingo, ahorita hay un chingo de oferta. Y vas a los puestos de revista, vas a la tienda de los tecolotitos y no ves que se venda todo. No, se están cayendo. Son un chingo, ¿no? Y el pedo es que están muy caros. Están muy pinches caros. ¿Es normal el manga o es gruesito? Ni es de pasta dura. ¿No es de pasta dura? Es como siempre los publican de cartoncito con papel periódico y dices, no, ¿100 varos? Vale 100 varos. No mames, qué chingas. Sí, hasta en su momento. ¿El yen subió? ¿Qué pedo? Sí, en su momento, hasta los de Bit, que eran muy similares, costaban como 60 y ya se te hacían caros. Ya se te hacían caros. Y hacías chinga. Y me acuerdo que lo corrobora lo de que los fans mexicanos son medio pinchitos. Es que es eso, güey, porque la neta costaban 70, 75. Sí, pero te digo, es eso, güey, porque en Estados Unidos son como el doble o al triple, güey. Y en Europa sí están bien cabrones de precio. Allá sí están súper caros. Pero las economías, yo también sé. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Lo que ganan. A fin de cuentas es papel y tinta negra. Bueno, pero si te late realmente, pues sí lo vas a comprar. De yo lo compré. Digo, hay un chingo de cosas que quisiera leer. ¿Tienes varo como la maldad? No voy a comprar todo. O sea, no mames. Es el primer pinche cómic que compro, creo que en el año. No, pues sí. No chingue, ¿no? Está bien caro. Bueno, eso fue mi cómic, perdón. Bye. Y a todo esto, entonces, ¿de qué vamos a hablar este día de hoy? Stranger Things, como 20 minutos. Vamos a hablar de cosas bien pinches raras. Cosas pinches, ¿como el Maussan? El otro día me rasqué y me salió una costra verde. Eso fue una cosa rara. Eso fue una cosa asquerosa, güey. Sí. Es más o menos común, no te creas. Bueno, entonces esta semana vamos a hablar de Stranger Things. Cosas bien pinches raras, dos. A huevo. Ya tenemos un chingo de saludos. A ver. Ah, mierda. Chingue a su madre porque ya no hay tiempo. Cámara, adiós. Nos mamamos. Hugo Enrique Presas nos dice: saludos para mí y para la podcastería. Manden saludos. Saludos a la podcastería. Nos dicen: escuchen el podcast, qué chingados. Es un cuate que también graba podcast, que está en Monterrey, que ya nos invitó a unirnos a la podcastería, por cierto, que les había comentado anteriormente. Yo solamente me uní a... ¿Cómo se llamaba esta pendejada? Al de su casa, amigo. Al de su casa, güey. Ya mejor. Que si quería nos podía subir a su página, ya lo platiqué con ustedes, no me han dado una respuesta oficial. Pero bueno, ahí está el asunto como voto tal. Que no. Cámara, chingón. Víctor Rodríguez nos dice, pues a mí no me gustó, hablando de Stranger Things, y me vale pito... Repito lo que opinas. Vale. Y nos dice, pero los escucharé porque quiero oír su voz. ¡Ay, qué joto eres! Sí. Chingón. Daniel Neváez García nos dice: no me gustó la segunda temporada, creo que debo terminarla en la primera. Creo que debió terminar en la primera. Shut the fuck up. Ok. León M. Raza nos dice: no la he visto, pero la comparan con Monster House. Quiero un saludo de todos los presentes. No. Saludos. Pues eso dice. ¿Yo qué? ¿Qué chingados? Cada quien tiene su opinión. Bueno, el Halloween tiene el tema de Halloween. No, pero pues quien te lo haya dicho te mintió, güey. Chingón. Javier Salazar nos dice: Hillbot activado y sin debuguear. Que lo debuguees, amigo. Quiero un saludo de la maldad y del Graf. Ah, pinche Hillbot mal programado. Parido, sí. Saludos, Hillbot. El Hillboy, hijo de Graf. Ajá. Y a mí de por sí no me gusta la serie por ser de gustarme a huevo por estar en onda. Y ando terminando Better Call Saul, que está bien vergas. No le pide nada a Breaking Bad. Y también a Hin 17 Shows y Chosen. Y mando un saludo a Dr. Hill. Chingo. Bien por ti. Desde que eres Hillboy se ve que tus gustos están culeros, güey. Ya valiste verga. Sí, güey. Bueno, pues cosas bien pinches raras, maldad. Bien pinches raras. ¿Quién dos? Sí, por cierto, yo ya me largo de aquí porque no he visto Stranger Things. ¿No has visto cosas bien pinches raras? Sí, las quiero ver, güey. Claro, pues, tampoco. La sí, la temporada 1 sí la vi. Ay, ni la 1 yo he visto. Ya. Bueno, pero pues a ti sí te vale pito. A mí no tanto, sí la quiero ver. No, yo sí la voy a ver, pero. Así que aquí los dejo con esta bola de putas y me iré a jugar Cuphead. Bueno, pasa el pinche de micrófono para el madras. No, me lo llevo. Va, pues órale, mandate. Pero en lo que conecta el Dr. Hill el copio. Bueno, a ver. Entonces, como saben, el año pasado, en verano, fue un hit, ¿cómo se dice? Fue un hit insospechado. Sí. Que saliera esta serie de las cosas raras. ¿Verano? No, güey. El año pasado fue de verano. Fue serie de verano. ¿No fue también de octubre? No. No, fue serie de verano. Y este año sí fue de fin de año. Ok, bueno, está bien. Ajá, el año pasado fue de verano y e hizo como una referencia precisamente pues a los hits de películas de verano que empezaron precisamente a finales de los 70, en los 80, ¿no? Ajá. Ajá, creado por los hermanos Duffer, que eran unos morros que querían hacer películas acá de horror, que crecieron con películas de Steven Spielberg y que leían a Stephen King. Y dijeron, pues queremos hacer un pedo así. Esta historia de... Fue muy obvio su forma de presentarlo. Sus referencias. Sí. Esta historia de un pueblito en Indiana donde pasan cosas raras. Bien pinches raras. Bien pinches raras y que, bueno, básicamente pues es una historia de realidades alternas, ¿no? De ya. Un laboratorio mamalón del gobierno que manejaba un hijo de su puta madre. Que abrió un portal. Abrió un portal y se le sale literalmente un monstruo. Y el monstruo pues anda ahí rondando, matando gente, gracias a una niña con poderes psíquicos, ¿no? Que ahí tenía la Eleven, ¿no? Entonces dices, ah, va, hay muerte, hay romance, hay acción, hay poderes psíquicos, está chido. El hay niños como los Goonies. Hay niños y una deliciosa atmósfera de los 80 que ahorita todo el mundo mama, desde Guardianes de la Galaxia, por ejemplo el remake de It, que también pasa en los 80s. ¿Ah, sí? Sí, y de hecho uno de los morritos de Stranger Things sale en la nueva versión de ahí. Que se aparecen de la misma banda de chamacos. Sí, o sea, básicamente es el mismo grupito, es como intercambiable, ¿no? Los dos tienen una pelirroja y unos chavitos, o sea. Y un negro. Ya hay teorías por ahí de que esos universos están conectados, por cierto. Es posible, la verdad son muy similares, ¿no? Es muy similar todo este pedo que les encanta, ¿no? Si les gusta el terror y los años 80, también vean el remake americano de Let Me In. También pasa en los 80 en Texas, está muy bonito. Entonces, bueno, pues continúa la historia, ¿no? En qué se quedó después de los desmadres de la primera temporada. Y pues básicamente el pedo es que regresa este morrito Will, que se había perdido. Ya lo sacan de la pinche dimensión alterna, pero el güey tiene visiones. Visiones. Ay, yo no entendía. Tiene visiones. Visiones del más allá. Visiones de cosas bien pinches raras. Literalmente puede. Tiene como episodios así como blackouts en los que literalmente ve la otra dimensión, ¿no? Y dice, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, no? O sea, quedó con poderes. Ajá, quedó con la capacidad como de pronto ver para allá y ve a un pinche monstruo gigante, que es el que se ve en los trailers. Y dice, un momento, ¿qué está pasando, no? Y pues todos bien preocupados, no mames, ¿qué está pasando? ¿Qué chingados? Y a la última hora, pues resulta que el pinche monstruo, pues ya saben, se le mete al pendejo. Al parecer, la pinche grieta que de la que estaba hablando en la temporada pasada no se cerró bien. Literalmente se empezó a hacer una fuga y está creciendo abajo de todo el pueblo, como una red de túneles. En compensación, los científicos creían que la estaban deteniendo. O sea, ellos decían, lo que estamos haciendo es que la estamos quemando de vez en cuando y no ha crecido. Lo que pasa es que pues, como cualquier ser vivo, esa cosa pues buscó para dónde y dije, si no me dejan crecer para arriba, pues crezco para abajo. Ah, huevo. Y los otros, como súper científicos que se nota que son, no sé cómo abrieron una brecha interdimensional, pero no se pusieron a pensar que tal vez estaba creciendo para otro lado, pues la dejaron crecer un año y pinche red de túneles que crearon. No sé, es por ahí va el gran pedo, ¿no? Y ya el que regresó va a ser bueno, va a controlarla y va a matar a los... No tanto, no. Porque el punto estuvo. Es que... ¡No! El punto es que el pinche chingadera sigue creciendo, ¿no? El monstruo se le mete a Will porque él es como el vínculo también entre las dos dimensiones. Entonces él así puede como que manipular pues lo que pasa también en este mundo, ¿no? La 11, pues sí se logra salvar, se sale de la dimensión y está oculta un año bajo la supervisión del policía, del Hopper. Del Hopper. Él la cuida, la ha tenido ahí un año. El mejor personaje de todos. La ha tenido un año ahí encerradita. Y dices, bueno, pues va, ¿no? Pero pues entonces las cosas pues empiezan a salir de control cuando este pinche monstruo está agarrando más poder sobre el mundo. Y aparte, pues hasta encuentran que unos pinches gusanitos como el que vomita el Will al final de la temporada pasada, literalmente siguen por ahí, están creciendo y se vuelven como demogorgons, pero chiquitos, como perros. Ajá. Perros así con cabeza como de florecita con dientes. Ajá. Entonces dicen, ¡fuck! Nos va a cargar el payaso, ¿no? Porque pues 80 es horror. A huevo. Y pues claro, pues tienen que ver cómo pinches van a solucionar el desmadre, porque además como los túneles, el monstruo y Will están conectados, no sé si le haces daño al túnel, le haces daño al chavito. O si le haces daño al chavito, le haces daño al túnel. Es ahí un pedo como de conexiones ahí psíquicas y de mentes de colmena que dicen, ¿no? Ah, ya. Yeah. Entonces está así de, no mames, no mames, no mames. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y aunado a esto, pues está, pues ya sabes, ¿no? La relación de la Nance con su güey, más los sentimientos que tiene por el Jonathan, más el pedo de Eleven de querer saber qué pedo con su pasado, más la relación de Eleven con el Hopper, de como padre e hija, más o menos, más los chavitos que encuentran a una nueva morrita en el primer episodio que se llama Max. No, se llama ¿qué? Maxine. Sí, Maxine. Se llama Maxine, le dicen Max y en las máquinas firma como Mad Max, ¿no? Que eso es mentira, güey. No había máquinas donde pusiera 6 letras. No, solo había 3 letras. Solo había 3 letras. Pero, no mames. Bueno, pero en ese universo sí. Y es parte porque de las... ellos tenían bits más grandes porque solo viven de cosas extrañas. Bien pinches extrañas. Sí, pero estaba bonito el desmadre. Ajá. Qué buen pedo que pueden poner Mad Max. No sé, que... Yo lo hubiera hecho. Si no, pues hubiera puesto Max y ya, chingar a su madre. Sí. Max. Y ya, pues bueno, más o menos la de eso va la temporada 2 de cosas bien pinches raras. Y pues el chiste es que, bueno, pues al final logran detener a... O, supuestamente logran detener a este pinche monstruo. La Eleven se entera un poco más de su pasado. Uh-huh. Se va a buscar a su mamá, a su tía y otra morra por ahí que también fue parte de los experimentos. Que también tiene poderes. Ajá, el Hopper se da cuenta de que pues sí le tiene amor de padre a la Eleven. Porque es como la... Pues es como el... Ahora sí que el postizo de su hija que ya nos habían dicho que había muerto. Ajá. Luego la Nance deja al... Al Steve. Aunque Steve es la mamá. Steve es el más verga después del Hopper. ¿Quién? El Steve. No, pero ¿quién la deja? Nance deja a su güey, al Steve. Mira, y se va con el Jonathan, que es perdedor. Pero más bien ahí es una repercusión de un personaje que tú creerías que en una película de terror regular se moriría y no hay repercusiones. Ajá. El problema que ella tiene es que tiene una conciencia intranquila porque ella pues siente la pérdida de su amiga. ¿Cómo se llama? Barb. Quien se muere en la primera temporada, pero es como un muerto circunstancial. Ajá. Y en esta parte, la muerte de Barb es la que ocasiona que pues que ella quiera actuar, porque dice, no puede ser que estas personas se hayan quedado impunes, y ve cómo los papás se los está carcomiendo la necesidad de las respuestas, ¿no? O sea, ve a los papás que dice, bueno, es que mi hija a lo mejor está viva, a lo mejor se escapó, a lo mejor se fue a otro lado, lo que tú quieras. Y si está muerta, pues yo quisiera ver el cadáver, ¿no? Entonces claro. Que poco a poco que ya dejan de prepararse de comer, que están gastando todo lo dinero que tienen, van a vender la casa, en buscar la manera de tener dinero para seguir con la búsqueda de su hija. Y ella dice, no, es que hay que darles descanso a estos señores que se van a matar por ayudar a su hija, y empieza una cruzada con Jonathan por encontrar la manera pues de exponer esto, ¿no? Uh-huh. Que fue bastante inteligente y ayudó al final, aunque ellos como que estuvieron separados de la trama principal por un buen rato. Que también eso me parece divertido, que ya no fueron los mismos equipos de la última vez, como que los equipos en la primera temporada estaban muy definidos, ¿no? Los niños, los adolescentes y los adultos. Y normalmente el equipo más chingón era el de los niños, porque eran los que como que les libraban todo, ¿no? Ajá. Y ahorita como que lograron combinarse, como que dicen, si no somos los mejores amigos o no nos unió 100% este problema que tuvimos, pero pues ya se hablan, ¿no? O sea, como el Toothless pues le va de repente al Steve, así que oye, ven y ayúdame, ¿no? Ese pinche equipo estaba chido. A huevo. Estaba chido, güey, porque pues, el chavo dice, güey, sí, o sea, ahorita tengo mis pedos con mi novia, pero esto es más importante, ¿no? Y llega y saca su bat de clavos, que pues, está chingón, güey. Que si de ayuda a matar puesto... un pinche bicho, va. Va, putito. Sí, come on out, Entonces, sí, exactamente. La cosa es que cada quien tiene como sus pedos. O sea, el Hopper y la mamá del Will están viendo pues todavía estos pinches científicos porque les están ayudando, ¿no? Porque el Will tiene como sus episodios de ver el otro lado. Y ella está pues más preocupada por su hijo, ¿no? Que pues es totalmente lógico. Mientras que los chamaquitos, el Mike pues no para de hacer un sufro en esta temporada porque pues no puedo ya no está Eleven y pues no mames, era el amor de mi vida, básicamente. Ajá, vale, güey, vale, tienes 12 años, ¿cuál es el amor de tu vida? No chingues. Ajá, que se vuelve un vaguito asqueroso, de hecho. Ajá, y mientras que los otros, mientras que Dustin y Lucas, se andan peleando por por la morrita, ¿no? Por más que dices, está cagado, porque pues a fin de cuentas, es más, su desmadre es más como de pre-pubertos. Que de ese desmadre de cosas bien pinches raras, ¿no? Y ya al final, pues, las cosas bien pinches raras los alcanzan a todos y pues hay que partir. Hay que detenerlo, porque somos los únicos que podemos. Ay, es un zafarrancho ahí de acción, ¿no? Saber qué putas pasa. Ajá. Sí. A mí me gustó eso, porque, por ejemplo, ¿quieres o no? En la primera temporada, como dices, pues estaban los grupitos, cada quien andaba haciendo su desmadre. Y al final, pues, la trama era muy central, ¿no? Así de, pues sí, vamos a destruir este pinche laboratorio maligno, ¿no? A mí me gusta esta temporada de que cada quien traía su pedo, ¿no? O sea, la Nancy dijo, no, yo tengo que vengar a mi amiga muerta. Porque la pinche conciencia me carcomió bien, cabrón. El pinche chavito así de, no mames, tengo un pinche ser maldito de otra dimensión, tengo que matarlo, ¿no? Los otros morros, pues, no mames, nos queremos garchar a esta morra pelirroja, ¿no? Y no se deja. Porque realmente Lucas, Mike y la Max no hacen nada casi toda la temporada. O sea, están ahí. No, sí, porque el otro es el que está cuidando al Demogorgon chiquito. Pero el Dustin y Steve. Pero yo digo, Lucas, Mike y Max no hicieron básicamente nada. O sea, no tenían gran peso. Ellos entran como en una historia de la persona nueva. O sea, como lo difícil que es entrar a un grupo como ese. A un grupo que compartió una experiencia tan fuerte, intentar llegar y cómo a ellos les está costando tanto trabajo armar nuevas amistades. O sea, porque a final de cuentas, pues, no vivieron cualquier cosa. Y de todos modos, Max entra como ese personaje estereotípico, porque hay que admitirlo. Cuando llega Max con su hermano, qué pinche estereotipo, güey. O sea, el tipo mamado, eso sí, yo jamás en mi vida había creído que alguna vez el look de microbusero del DF alguna vez estuvo de moda. Porque el tipo realmente mamaba su pinche peinado de microbusero. Su mullet, güey, su mullet. Del DF. Y se ve que solo se dedicaba su tiempo a eso. Y cuando llegan en el carro deportivo ochentero, que no sé de dónde pinche sacó ese auto. Es un tipo malo, que te siempre, lo dan. Que siempre conducía. Hola, soy un tipo malo. No sé cómo lo hacía para encender en quinta, güey. Porque arrancaba el hijo de la chingada. Y cuando llega, literalmente nada más se ve a todas las viejas que se les cae el chon, güey. Así como, ay, mira. El güey estaba bien pinche guaperras. ¿Eh? No mames, güey. Con unas pinches cejas de azotador el güey. Tiene un look de cuando yo no me rasuro ni me baño como por 3 días, güey, la verdad. No, él está mamá de tu novio. No, pero yo hablo de ese pinche look. Él está guapo. Y él está guapo. El güey está tan cabrón. No se la sacaba a él para meterte la tía. Hace pesas fumando el güey. Pues es el típico. Sí, pero fue muy estereotipo con la llegada. Y más que nada su misterioso pasado. Porque te dicen, yo creí prácticamente que eran amantes o algo. Porque decían, no es mi hermana, no vivimos con nuestros papás. Y no sé qué tanto pinche es madre. Creo que nada más los habían llevado castigados a ese pueblo para que vivieran los dos juntos, para que convivieran. Porque no se llevaban. Ah, no, bueno, yo nunca creí que fueran amantes, más bien creí que era como... Bandido, no sé, como que bandido. A lo mejor habían matado a sus papás o algo así, o sea... Yo también... O era su pinche hija porque el güey era un puto precoz o alguna mamada así. Lo del puto precoz no se me ocurrió, güey. No. Lo de matar a los padres, sí. Ajá. Pero se ve como que nada más conversación. ¿Sabes qué? Se van a vivir ustedes dos a este pueblo antes de que nosotros nos mudemos con ustedes. Ajá. Porque ya en el capítulo final, ahí está la mamá peinando a Max. Sí. Y dices, ah, chinga. ¿Y cuándo me explicaron qué chinga? ¿Cuándo llegaron los papás o qué pedo? Porque se veía que vivían solos. Ajá. Digo, pues, el tipo siempre estaba fumando, haciendo pesas y echando chela. Y a con, huevo. Y a con huevo. Heavy metal en el coche, 80. Tan pronto lo encendía. A huevo, era el típico malandro guaperras de los 80, güey. No mames, qué guapo. Bueno, sí, o sea, el estilo de los 80. Así era, güey. Porque traía ese bigote que me sale a mí como a los 3 días sin rasurarme. Naquísimo, güey. O sea, yo me lo rasuro porque digo, no mames, qué naco. Pero sí, de pronto dije, güey, nunca creí que ese look. Eso me abrió los ojos en Stranger Things 2. Que resulta que alguna vez sí estuvo de moda ese puto look. Los 80s eran cosas bien pinche raras, güey. ¿Qué las crees mujeres... que el Stranger Things son los pedos sobrenaturales? No, es la estética de los 80s. Sí, bueno, las mujeres usaban hombreras bien culeras, güey. Bueno, que yo siento que ese güey se llamaba Billy. El nuevo güey, así creo todo raro. Sí. Está como raro porque más bien a mí se me hace como un estereotipo de belleza más contemporáneo. Excepto por el peinado. Porque si lo comparas con el pinche Steve, que sí se consiguieron un actor que de veras parece a Clido del pasado. El Steve a mí se me hace feo como la chingada. Pero tú dices, no mames, eres súper galán. Y yo, no mames, ¿de dónde es galán el Steve? ¿Cómo se ve que son los 80? Y pasan cosas bien raras. Bien raras. Bueno, es como la Nancy. A mí la Nancy se me hace bien fea, güey. Está bien fea. Ajá. Y según así, ay no, está bien, es la pinche reina de la escuela. Güey, está bien pinche fea. Sí. ¿Nancy? Sí. Sí, güey, no la... mames. Sí, la Nancy. ¿La hermana de Mike? Ah, está bonita. No, no, ni eso, güey. Está unos... flaca. Está bien rara, como ¿sí? gesticula, se le ve súper rara la cara. Yo sí. Es más, voy a decir esto y no lo voy a decir en forma sexual tampoco. Pero a mí la Eleven hasta también se me hace así como muy cuadrada, como parece niño, güey. Pues es una niña. Sí. Que no, parece no, no, niño. No. Hay niñas que tú ves y dices, ah, esa niña de grande va a estar bonita. O dices, ah, esa niña es bonita. No, o sea, no sexualmente, sino, ah, la niña es bonita. Ajá, esta parece güey. O sea, en la primera temporada, toda rapada y le pones ropa de güey, yo creo que es un güey. Bueno, pues hasta varias veces y te lo digo, dicen que es un niño. Y te lo digo porque ya ves que también hubo polémica hace poquito porque la sacaron en las 100 mujeres más sensuales. ¿En qué revista? No mames, pinche no, sí, no me acuerdo, una pinche revista de Estados Unidos que siempre cada año saca las 100 mujeres más sensuales. Y la ponen ¿no? a ella. Y le pusieron a ella, güey. Y obviamente, pues, el credo de Madres Espantadas, pues, les dijo, chinguen a su madre, tiene 13 años, ella ni siquiera debería ser sensual porque, pues, tiene 13 años, ¿no? Tiene 13 años, ¿no? Ajá. No, pues, no está nada bonita. Yo creo que con su cabello natural, o sea, cuando ya ves, la ves con el cabello que tiene realmente ella, que se ve un poquito más ahorita en... Pueden aprovechar y está... Es un documental en Netflix... Bueno, sí. Una serie que ya son cada vez más comunes, no sé si se han notado esas series, que te ponen después del capítulo de la serie para hablar sobre la serie. Ajá. Que en este caso se llama... Es como detrás de cámaras. Se llama The Universe. The Universe of Stranger Things. Porque hay uno de esos de... Los extras, pues. De Walking Dead, hay así que se llama sí. The Talking Dead. Está el de Star Trek Discovery, está el de Game of Thrones, lo que quieran. Pero en ese ves a la chava que te actúa de Eleven... Y ya con su cabello normal y con sus rizos normales... Y ya maquillada. Ya da el gatazo. Y tengo que admitir que sí me parece que es buena actriz. Porque la verdad, cuando la oyes hablar con su propia personalidad... Se nota que es bien vacía. Sí. O sea, se nota que sí es una actriz, una Britney Spears sacada de Disney. Y sacada de molde. Pero dices, entonces sí es muy buena actriz. Porque la verdad, en el programa, pues sí tiene una personalidad muy distinta. Y dije, no, pues sí, ahí sí, mis respetos. Lástima que la niña ya perdió su infancia, pero pues, de actriz no, es no buena. Creo, güey. Sí, ya como habla, ya no habla como un niño. Ah, no, por eso, pero pues es gana dinero. Pero los chavitos, pues ya ves, andan, pues ya son superestrellas, ¿no? Por ahorita. ¿Cuánto están ganando, no? Están sí. ganando un chingo, ¿no? Ajá, el Mike, por ejemplo, ya salió en el remake de It. Es de los chavitos, ¿no? Ajá. El Dustin sale en un video de Katy Perry. Ajá. La Eleven, ahorita ya por ahí estaba viendo que en alguna película ya va a salir. El Jonathan va a salir en una película de X-Men que se llama Nuevos Mutantes, que es de terror, curiosamente. Por ahí anda el güey. Pero ahorita ya no puede entrar a Estados Unidos por pinche drogo. ¿A quién? ¿Al Jonathan? Al Jonathan. ¿En serio? Sí, güey, lo descubrieron cocaína en un aeropuerto y lo deportaron y ya no puede entrar a Estados Unidos durante 2 años. No mames, ¿y dónde está? ¿Y de dónde es? Es australiano el güey. Y está acá en Australia. Ajá. Acá en Australia. No nos queremos ir, pero en realidad el pueblo bicicletero es Sydney, Australia. Acaba de revelar dónde estamos. El acento, güey. El acento australiano. Yeah, mate. Pero bueno, pues... ¿Quiere una de esas cervezas grandes? Yeah, mate. Bueno, ¿qué les gustó y qué no les gustó de cosas bien pinches raras dos? A mí no me gusta, ¿sabes qué? Que sí está dependiendo, y esto yo creo que es como que parte de muchos productos... El depender de otras franquicias, sobre todo de la nostalgia de los 80s, para vender un poco. O sea, yo entiendo que ya cuando fuimos en producción, o sea, en la serie en general, no tiene ese defecto. Pero los trailers prácticamente parecía que iba a ser así un recuento de todas las modas de los 80s. Pero lo único que pasó fue que se disfrazan de los Ghostbusters. Ajá. Y de ahí no pasó. Pero por un momento a mí me asustó que iba a ser como hasta cierto punto Ready Player One. Que depende netamente a veces en muchos puntos de las franquicias para exponerte algo o de la nostalgia. O sea, sí, también los que sí vivieron los 80s van a sentir esta nostalgia. Yo no la tengo, pero está interesante el concepto y da mucho ese hincapié a las viejas películas de terror de los 80. Ahorita un poquito es más de terror que en la anterior. Antes aún como que tenía más ese estilo de Spielberg. Ahora es más Stephen King, según yo. Sí, porque está como. Bueno, salen también el arcade, que juegan Dragon Slayer, juegan Dig Dug. Ajá. Está chido. Bueno, obviamente la música, ¿no? Ahí muestran otro aspecto de ellos, que no solamente son jugadores de rol, porque no hubo rol durante Stranger Things 2, pero sí inician con ese desmadre de ir a las máquinas, ¿no? Que ya los millennials no lo entenderán, pero pues antes, si querías jugar un juego de calidad, pues solo podías ir a las máquinas a jugarlo, ¿no? Porque las consolas pues no llegaban al nivel. ¿En qué año salió el Nintendo? ¿En el 85? 85. No. Porque el Crash fue pero es que el Crash de los videojuegos fue en el 83 y Nintendo llegó después. Fue 83-84. O sea, lo que pasa es que... Porque ahorita ellos están en el meritito mole del Crash de los videojuegos. Sí, ahorita está cayendo. Ahorita no es época de Nintendo, si es la época aún de Atari. Porque pasa en el año más chingón del universo, en 1984, papá. ¿Ah, sí? Ese año tiene un significado cósmico. Sí, cósmicamente se fue a la verga porque nació este pendejo. Exacto. Ya valió verga. Sí. Él dijo un significado cósmico, ahí está, ¿no? O sea, no dijo que bueno. ¿Qué les pasa? Está con madre. Bueno, ¿qué no te gustó, maldad? Con madre, yo estoy con madre. ¿Eh? ¿Qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué no te gustó? Ya el Graf dijo algo que no le gustó. No te gustó. ¿Sabes qué no me gustó mucho? El capítulo de Lost Sister. Ajá. O sea, me gustó mucho el inicio de la temporada. Cuando ves a estos morritos que están robando y todo, y que al final es como una ilusión el pedo. Y se ve que es otra morrita de los experimentos, ¿no? Tiene su tatuaje. Ajá. Y dije, ah, qué chingón. Luego lo exploramos. Pero la verdad, el capítulo no me gustó mucho, ¿no? Que que 11 se va a buscar a su hermana y se tiene que ir hasta Nueva York. Y típico, ¿no? Chicago. ¿No era Nueva York? No, decía no, bienvenido Chicago. A Illinois. Ajá. Ah, mira, no mames, yo creí que era Nueva York. Bueno, era Nueva York, Illinois. Se va a buscar a su hermana. La hermana, pues ya sabes, es bien pinche rencor. Su hermana es básicamente Magneto. Okay. Tengo poderes y los voy a utilizar para vengarme. Tú deberías usarlos para vengarte. Aunque hasta eso no es tan autoritaria de tú te vienes conmigo y te chingas. Güey, si te quieres ir, adelante, pero yo solo te estoy diciendo que deberías vengarte. Ese capítulo me parece que no aporta nada a la trama. Entonces, pinche relleno. Ajá. Y más que va después de un capítulo donde se queda el cliffhanger bien chingón. Y luego viene eso así de, no mames, yo quiero ver qué va a pasar, ¿no? Entonces digo, ese capítulo te lo tienes que fumar. Y la verdad no se me hace, insisto, no se me hace muy, muy entretenido, salvo que te da unas pistas muy sutiles de quizás qué podría pasar en la tercera temporada. Claro. Pero en sí, ¿Qué pistas? Serie. Yo no entendí nada de eso. Pues que el papá no está muerto. ¿El papá de quién? Y lo dice así, bajito. Él lo dice bajito para que lo vayan a escuchar los del podcast. Ah, los sí, podcast. Ya. No lo escuchen. Ah, pues se me olvidó, güey. No. Lo bueno es que te encanta la pinche serie. No me encanta, me parece normal. A mí sí. Entonces, me gusta. ¿Para qué chingados la ves? Pues porque es aceptable, es mejor que ver otras mierdas. Pero bueno, a mí es de ese capítulo, El Señor de los Cielos. Como dice la maldad, a mí cuando conocí al... Cállese, pendejo, estoy hablando narco. Perdón. Bueno, lo que no me gustó también de este capítulo, que aparte, como dicen, la maldad no aporta mucho. A lo mejor en un futuro ya dices, ah, no, pues sí, güey. Pero en general el capítulo dices, ñe. El capítulo más importante de Stranger Things, ¿no? Uh-huh. Dentro de 4 temporadas. Pero aparte está mal actuado. O sea, si dices, no mames, güey. Me refiero a no que se vean las actuaciones así súper, súper decadentes. Pero no sé si sea mal actuado o mal escrito, güey. Pero sí llega un momento donde llega la policía a detener a estos punks, típicos punks ochenteros, y el güey del pinche Mohawk sale disparando, pa, sí, no mames, güey, o sea, si esta morra ya les puso, porque les hace ver cosas que no están ahí, así típico como Charles Xavier o Jean Grey, ya les puso que están viendo un puto muro, ¿a qué sales disparando, güey? Al muro, güey. Ajá, así como de, güey, ¿qué pedo con tu pinche vida, no? Y también nunca te explican, o yo no lo entendí, ¿por qué esta bola de punks está ayudando a la hermana de Eleven a vengarse? Así de, si todos somos un desperdicio de la sociedad, y sí, vamos a ayudarla a vengarse, porque pues sí, güey. Güey, es bien fácil, o sea, como dicen, está bien, todos somos proscriptos. Ajá. Pero no mames, güey, tiene poderes, pueden robar y todo. Entonces dicen, sí, te ayudamos a vengarte y tenemos dinero, tenemos comida, tenemos ropa. Pues tan sencillo pues ni como tanto, güey, porque seguían viviendo en la pinche pobreza. Sí, güey, pero los eran unos proscriptos asquerosos. Ajá, o sea, no sé, en general siento que estuvo mal escrito, güey, el capítulo. Bueno, nada, mira, hasta por eso podría ser considerado extra, ¿no? Porque la primera temporada son 8 capítulos, esto es 9. Sí. Entonces dices, le quitas ese y ya quedas igual, no hay para sana. Ay, pero sí, de ese, bueno, ese capítulo igual que creo tú, que yo creo que no debió haber existido. Y cosa que a mí en lo particular no me gustó, como cosa que yo voy a decir que no me gustó de la serie, es el cómo reinterpretaron algunos personajes. Porque, por ejemplo, en la primera temporada el Dustin era la mamada. O sea, el Dustin era el único puto personaje con sentido común de toda la bola de cabrones, incluyendo a los adultos, ¿no? Decías, no mames, pinche Dustin dice, este es el único que agarra y piensa en, no mames, queríamos hacer esto y esto puede pasar así. No le hacen mucho caso porque era un niño, pero el único pendejo con sentido común. Y ahorita fue así como de, voy a cuidar a la pinche babosita esta. Que sé que viene del otro pinche plano, pero pues no mames, yo quiero cuidarla y de pronto pues se vuelve un pinche demogorgon, ¿no? Y dices, no mames, güey, o sea, neta no lo viste venir, Dustin, neta en buen pedo no lo viste venir. Tú, que eras el único con sentido común. Ajá, y el Mike, que era así como el medio líder. Prota de la primera. Ahorita se releva ser un secundón hasta terciario el cabrón. O sea, realmente, como es la verdad, no hace nada el cabrón, no hace nada más que sufrirle a la pinche Eleven. Y además, hasta en los pinches cabrilleros sale bien poquito. Sin embargo. No hace nada el güey. Ajá, sin embargo, ¿cómo se llama el novio de Nancy? ¿El Jonathan? No, el otro, pendejo. Steve. El Steve, siempre se me olvida. El Steve, no mames, güey, ese güey, sí. O sea, a lo mejor lo que quisieron es darle más relevancia a los personajes. Pues, ¿no? Yo creo que los para que se encariñaran con... Ajá, los que tenían potencial en la primera temporada no explorado, ajá, pues afortunadamente les dieron su lugar. También hay algunos personajes, bueno, sí, personajes nuevos, por ejemplo, Bob es la mamada. Güey. Ah, Bob es la mamada, interpretado por Por Sam. El Señor de los Anillos. Aunque no los vieron reducido a la nada, ¿no? Uh-huh. Los otros que ya ganaron. Sí. El cariño, ¿no? Sí, exactamente. Y dices, no mames, el Bob es la mamada. Ese güey estaba muy chingón, era un personaje muy simpático. Ajá. Que igual el Jonathan no hace nada, ¿eh? O sea, el güey tampoco hace nada. O sea, el plan no lo hizo él. Durante la pelea no hizo nada. No. El güey es así un reverendo inútil. No tanto. ¿Sabes cuál es la función de Jonathan? Sí, ser el chofer de Nancy. Exacto, es el chofer. Es de, pues yo lo llevo. ¡Qué chingón! Fuera de eso no hace ni madres tampoco. Ajá. Absolutamente nada. Sí. Pero bueno, también tenían un chingo de personajes, yo creo que sí, de puta, pues, ¿qué los ponemos a hacer, no? Claro, claro, mira, tampoco es que me moleste ni mucho menos, porque, pues, los personajes chingones, como el Hopper, ese güey siguió siendo chingón. Sí, no mames, el Hopper estaba acá. Sí. El Hopper tiene esa ventaja de que sigue bajo el estereotipo del policía de pueblo. Pero el chiste más bien con él es que es ese policía de pueblo que solamente no hace más porque realmente no puede. O sea, no es el clásico que siempre tiene que llegar el FBI y salvar a todos, sino que, güey, él libra el pedo. O sea, él analiza y dice, ¿sabes qué? Lógico, se están muriendo los sembradíos del pueblo y revisa así a simple vista, güey, como haría cualquier pendejo. Y dice, güey, todo esto está pasando alrededor del laboratorio. Los laboratorios trae pedos. Se llama. No se necesita la CIA para descubrirlo, ni se necesitaba la NASA. Sino un poco de sentido. Los otros fueron los nacos que dijeron, güey, ¿cómo crees? No mames, nosotros todo lo estamos haciendo bien. Somos científicos. Con somos doctorado. Chingones. PhD, papá, PhD. Puchito. Y el otro viene una vez más, desecha en cara, güey. La cagaron. Y eso está divertido. O sea, que no por... No, vamos, no solo porque seas del pueblo, quiere decir que eres relativamente pendejo. Eres absolutamente pendejo. Pero pues también los chavitos esos, ¿cuántas cosas no descifran ellos solos? Claro. Desde la primera vez. Sí, sí, sí. Entonces está bien que crezca el ámbito de los niños. Está bien que a lo mejor lo que hicieron fue switchear un poquito el enfoque en cuanto a los niños del protagonismo. Uh-huh. O sea, porque dice, sí, a lo mejor le tocó menos a la historia de Eleven y al otro chavo que es Mike. Ajá. Pero pues le tocó, ahorita que presentan a Max, pues toca un poquito más de los otros dos chavos, pues que en la primera temporada habían pasado más desapercibidos, ¿no? Entonces dicen, vamos a cambiarle un poquito, ¿no? El otro niño, el que la vez pasada pasó perdido, pues ahora le tocó pasar enfermo. Sí. Entonces prácticamente, o sedado. Entonces prácticamente... Entonces el güey dice, no valgo pito. O sea, sería bueno una historia de que... ¿Por qué no me quiere? Él a ver, no si en fuera... una de estas puedo hacer algo que no sea... Valer pito. Ajá. Pero estuvo interesante. Estuvo bien. Creo que tuvo más acción que la anterior. Sí. No me imagino exactamente qué podría decir la gente. Es más, ya la quiero volver a ver ya. No. Que tiene de malo. Está bien chingón, o que tiene de inferior al anterior. Se va a robar un dulce. No, creo que está chido. A lo mejor usaron más CGI para meter más demogorgons, o la necesidad de escalar para hacer todo más llamativo, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Ahora ya no es el demogorgon, son cientos de demogorgons y la cosa esa super mamalona, ¿no? Ajá. Dices, bueno, sí, pero pues, ¿qué querías? A lo mejor no se les ocurrió hacer otra cosa, y se ve que ese enemigo regresa para la siguiente temporada porque pues, chingue su madre, no lo vencieron, ¿no? Shadow Monster. Ajá. Vales verga, maldad. La verdad, yo sí le veo mucho interés. Se me hace que sí va a valer la pena una tercera temporada. Sí, cómo no. Sí, máximo sí. Una cuarta. Porque ya no me imagino que van a seguir haciendo. Nunca habían dicho que la tercera ya era la final. Pues ojalá sí, ojalá se agarren sus huevitos y cierren así bonito. Sí, porque sí. Como que no le veo ya mucho que de dónde lo estiren. Sí, lo pueden estirar, pero sabemos que estirar no siempre es bueno. No. Cortar. Donde debe de cortar. Como el Sega Podcast. Ya lo vamos a cortar porque ya chinguen a su madre. Sí. ¿Sabes qué sí me gustó de esta temporada? ¿Que todos chingaron a su madre? No. ¿Qué te gustó mucho? O sea, yo creo que en cuanto a ambientación de en general, estuvo muy bien lograda. Incluso así, música, lo que se veía que estaba en el cine, lo de los trajes de los cazafantasmas, lo del VHS, perdón, su JBC. Su camarita sí. JBC. Y el personaje de Bob. Bob es la mamada. Porque Bob del Radio Shack. Sí, empieza así como muy leve el cabrón y de pronto, ¡no mames, Bob! Seguro tú te prendiste cuando salvó el día escribiendo en Basic. No escribió en Basic. ¿Entonces nos mintió? Estaba usando un software escrito en Basic, pero no necesitabas Basic para me meter mintió, Bob, ya no es mi héroe. Los comandos, güey. ¡A chingada, su madre! Va a quedar esta playera que dice Bob es mi héroe. Sí, dijo, tienes que saber Basic, enséñame y te enseñó francés cierto, también. Era un menú de otra cosa. Bueno, yo digo que era un software, o sea, porque no estaba escribiendo código. O sea, sí cae bien Bob, porque no es exactamente como que el clásico estereotipo de los 80s hubiera sido el padrastro ojete con los niños. Y dices, no, es este chavo que es buena onda, que comprende al niño, porque al final de cuentas, pues él como que también fue ñoño. Y pues fue un pinche cameo perfecto de los 80s, porque pues este personaje viene de los Goonies. Ajá. No mames, ¿yo no estoy saliendo en los Goonies? Pues sí, es del elenco de los Goonies. Ay, es que como no me gustan los Goonies. Los Goonies es la mamada. Yo nada más la he visto una vez. Perdió luego la pinche. Bueno, ¿cuándo la viste? Hace como años. 2 años que me prestó el meme. Ese es el pedo, no la viste ahí en los 80. Güey, yo vi Broncota en Chinita hace 3 años y super mamo esa película. Pero es que la gente mama los Goonies. Ahorita lo que les estaba gustando a la gente también de Tortugas Ninja es que prácticamente el elenco de Tortugas Ninja también era un... Son los Goonies. Todos. Casi todos, creo. Entonces, pues es Goonies. Entonces, por lógica, si querías una película de los 80 cuyo concepto es básicamente Goonies meet Stephen King... Si metes a un Goonie, güey, pues ya chingó a su madre. Sí, a huevo. O sea, yo le dije, pinche cameo. Me dolió que lo matara. No digo que no. Spoiler. Pero bueno, ahí está. Después de que dijiste spoiler. A huevo. Bueno, pues ahora nos vamos a ir al cine que me invitan el Necro. A huevo, no. Nos vamos a ver Thor Ragnarok. Bueno, entonces, ¿calificación de Stranger Things? 9. 8. 9. Más madrazos. 0. Ah, qué mal pedo. Qué culero. ¿Qué le diste? 9 o 8? 9. 9, 9 y 8. Ahí está. 9, 9 y 8. 9, 9 y 8. Muy bien, señores, eso fue todo. Entonces, en este Saga Podcast, no olviden dejarnos sus comentarios en Mixler. ¿No tenemos más comentarios? No, no sé, porque eso lo maneja el Dr. Gil. Ya el Dr. Gil se fue para no spoiler. Deja ver si dice algo. Mientras sigues diciendo que no nos olviden. No olviden dejarnos comentarios en iTunes y su recomendación. Estamos en Facebook, en Saga Podcast, en Twitter también como Saga Podcast, en Instagram, donde nos da por compartir fotos de cosas nerdas que hay en las tiendas, por lo menos a mí. Y cosa que no tiene éxito. ¿O sí? Sagapodcast.com, que es nuestra página principal. Y no olviden donarnos dinero en PayPal o ser nuestros Patreons en Patreon, porque no tenemos ni uno. A ver. Gracias. ¿Ni un Patreon? Ni un Patreon. Todos se fueron durante las vacaciones y no han regresado. Oriel Serrano García dice, chales, a mí me encantó la segunda temporada. Bob Nervi es la neta del planeta y Steve se redimió chido durante toda la temporada. A huevo, a huevo. Nancy es quien me sigue pareciendo un personaje muy difícil de aguantar. Mm-hmm. Sí, llega a ser un castrocita, la verdad. Luego Karina Garza dice, pues yo le hago segundas al Dr. Hill, tampoco he visto Stranger Things. Nos iremos a comer a el Dr. Hill, mi esposo y yo te invitamos a Monterrey, saludos. Ahí está Dr. Hill, te invitan a Monterrey. ¿A nosotros nos invita a Monterrey? No, solo al Dr. Gil, porque él no ha visto Stranger Things. ¡Qué chinguena! Va a ir a ver Stranger Things allá al norte a comerse un cabrito. Yo tampoco le he visto, pues chinguen a su madre. Dicen que el cerro de la silla, yo lo veo, no lo veo ninguna silla. Bueno, a ver, Ramírez Salazar Patiño dice, yo no he visto ni la primera temporada. Pues a la mierda. No, no es cierto. Y quiero un saludo del Graf, porque esta vez no hay poema. Ah, bueno, bueno. Saludos, sin nas. Sin poema. Sin poema. Sin o yo poema. Le hago un poema ahora para saludarlo, ¿no? Luego, Ernesto Poblet dice, saludos, pasos, no he visto la serie. ¿Habrá comentarios de Thor? No, hasta el siguiente capítulo. Ahorita nos vamos a ir a ver la película. En el capítulo anterior, la maldad no quiso cantar chichis y putazos no. Junto al gran Necro. ¿Qué pasó, maldad? En honor a los viejos tiempos. Es que me da pena porque andale, no, maldad. Un amigo, me oye, digo, qué pena, ¿no? Dice, cuando uno nace vulgar hay que llegar... puteando hasta el infierno. Muy bien dicho, cabrón. A ver, que saque pecho y entone la cancioncita. Saludos, amigotes. Chiches y putazos. Chiches y putazos. Dale, dale, ya está, él empezó ahí, dice, güey. Chiches. A ver, déjame ver. ¿Quién? ¿Ernesto Poblet? Ajá. A ver, ya, chinga su madre. Va. Chiches. Chiches y putazos. Chiches. Chiches y putazos. Chiches. Chiches y putazos. Ay. Ay, qué rico. A huevo. Saludos a la Logan. De la Logan. Y esto ya lo respondió el Dr. Gil. Daniel Nevares García, ¿no? Dice, no me gustó la segunda temporada, creo que debió terminar en la primera. Saludos. Saturnino Nameless. Saturnino Nameless, que no ha llegado, que no ha estado en el podcast durante años, pero dice, el punto débil de la segunda temporada es el episodio Punk de Eleven. Así es. Sí, así es. Dio con la maldad, es el fin del mundo. Ramí Salazar Patiño dice que no ha visto la primera temporada. Ah, no, pero eso ya lo habías dicho. Martín Valhalla. Saludos, Saga. Solo he visto la primera temporada y se me hizo buena, más no chingona. Pero existe gente que adora Stranger Things. Bueno, es más que nada como el tren del mame. O sea, si ya el primer podcaster o youtuber dijo que está chingona, pues ya todos. Y como ahorita todos estamos en el mood de nostalgia... Pues la verdad, la mayoría de la gente que paga Netflix hoy en día, pues sí, sí, vivió en los 80. No manches, ¿te imaginas pega? Cuando haya en unos 10 años las series de la nostalgia de los 90? No creo que haya. ¿No? Sí, sí va a haber, güey. Pero bueno, así espero después la segunda temporada. Pero de los 2000 no. En algunos ámbitos, porque por ejemplo yo ya he llegado a ver creo que uno que otro jueguito medio retro que dicen queremos retomar ya estéticas noventeras de algunos juegos. O sea, noventeras sí, pero 2000 no. Pues dice, en algún momento llegaron. Así que espero después ver la segunda temporada a ver si esta madre se compone o sigue igual. Pues mejor un poco, muchacha. Respondiendo a eso de amigo Matt Madrazos de la estética de los 2000, ya va a salir la película de A. Arnold y mucha gente la está mamando. Y ahí y está es estética de los 2000. Pues es más bien 90, ¿no? Madre. Pero bueno. Sí, es 90, ¿no? Pues es que A. Arnold sí es de los principios de siglo, es como del 2000, 2001. Sí, ya es de los... Era una mierda, yo no la veía. Yo tampoco la veía. A mí no me gustaba, aparte es como el hermano perdido de Rukia, ¿no? No sé, pero era una mierda. A mí sí me gustaba, no soy así el fan más asqueroso. ¡Ese eres un millennial! Tengo amigos que son así, super fans from hell de Arnold. No, o sea, a mí me gustaba y me divertía, pero no era de, no mames, ya viene la película. Claro, wow, para cerrar todos los misterios que habían quedado ahí. No, pero no me molesta, aunque me emociona más. La película de la vida moderna de Rocco, que también viene. Qué asco. Me gustaba la vida moderna de Rocco mucho. Con Really, Really Big Man. ¿Y sus personas del futuro? Sí, y cambias una página y te lavas las manos. Y cambias una página y te lavas las manos. Y cambias otra página y te lavas las manos. Va a huevo. Muy bien, entonces eso fue todo en el Saga Podcast esta semana. Llegué para decir adiós, puto. Nos veremos próximamente cuando posiblemente más madrazos diga. Hola. Mándalos a chingar a su madre, Dr. Gil. Vayan y ya chinguen a su reputisísima madre, por favor. Bueno. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.